Los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que sea rock. Sí, nos está relampajeando de la puta, de la hostia. Como decía el tema de Pink Floyd, el baile en el cielo parece. Sí, baile, luces, sonido y etcétera. Y en la terraza también. Sí, y bajos también se escuchan. Sí, es una cosa de loco. Los vecinos están on fire. Tenemos ensayo acá al lado. Lo de arriba. Sí, lo de arriba quieren comer. Olvídate. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Jorge, buenas noches. ¿Está ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, querido. Ah, bueno, muy bien. ¿Está relampagueando por ahí en Lugano? Yo estoy acá en la Baticueva, por más que la Baticueva está desactivada. Está clausurada. Pero, no, está desactivada. No, clausurada. Eso jamás. Bueno, no, tranqui, no, de a poco. Nunca clausurada. Bueno, acá bien. Es todo legal. Ah, todo legal ahí. Bueno, bien, perfecto. Nos quedamos tranquilos. Todo legal. Exactamente. Y decía que estoy acá en la Baticueva a 28 grados. Ah, bien, sí. Está con el equipo. Por eso, así que no sé qué es lo que está pasando afuera. Está... cuéntele, Colman. Bueno, acá de térmica son 10 grados más de lo que tenés vos ahí, 38.7. No, acá estamos claro, con aire también. Bueno, de térmica, sí, lo afuera, que marca, afuera. Y 32 de temperatura. Ah. Bueno, bueno, paramos un poquito con los truenos y relámpagos. Sí, está... no lloviendo, todavía no. Capaz que llueve o estará lloviendo en otros lados. Va a pasar de largo. Sí, está relampagueando bastante, pero poderosamente. Claro. Sí, no, terrible, terrible. No, ojalá que llueva. Ojalá que llueva café y que llueva en todo el campo. Lo que tenga que llover. Porque si llegan a caer tres gotas locas, sí, bueno, esta noche no duerme nadie. Sí, levanta toda la humedad, olvídate. Claro. Olvídate. Claro. Sí, igual no, habían dicho que iba a ser calor este fin de semana, pero yo no, más allá de que después mi teléfono había dicho de que se venían las tormentas eléctricas dispersas. Claro, claro. Bueno, yo escuché esta mañana en una emisora colega que habían pronosticado lluvia para la noche y mirando el pronóstico en el celular no daba lluvia. Así claro. Que bueno, es raro. Y está todo loco el tiempo, ¿eh? Sí, está todo así. Sí. Además que el lunes, ¿no? Fueron los 38 de vuelta. El lunes, yo ya, acá pasan las cosas tan frenéticamente. No, que no. Ya me olvidé cuándo fue que hizo tanto calor otra vez. Bueno, el otro lunes. Hoy también. Sí, hoy hizo calor, bueno, y sí, ayer también. Hoy sí. ¿Y el martes fue que tuvimos 12 grados a la mañana? Claro, sí, hacía frío el martes, una cosa de loco. Claro. Estaba fresquito. Más frío. Frío. Tampoco nosotros somos como la gata Flora. Sí. Ese martes que hacían 20 grados, gente con saquito. Dejémonos de embromar, disfrutemos del fresco. Sí, sí, obvio. Es verdad. Hay gente con buzo, he visto yo, con camperas. Ah, eso sí. Sí, sí. ¿Sí? Ah. Mal, ¿eh? No, pero no, bueno. Con campera no, pero al mediodía, a la una de la tarde, sí. Gente así con un abrigo finito. Sí, está temblando todo acá dentro de la radio. Sí. Se está moviendo todo. Acá pasa que acá al lado tenemos, sí, hay una banda de cumbiancha. Estamos peor que Jorge el viernes pasado. Sí. Bueno, hoy se ve que los de acá se fueron para allá, porque sí, hoy. Y capaz que son estos. Ahora le vamos a tirar el ultimátum, Más madera, se tiembla todo. O sea, con auriculares puestos, más escucha. O menos la va disimulando más o menos. Sin auriculares no se puede trabajar. Cuando yo tengo la mano aquí apoyada en la consola. Cuando se hace el ruido del bajo, es como que vibra. Es una cosa de loco. Bueno, yo tengo la mano apoyada acá también. ¿A dónde? Y acá en el micrófono. Ah. Y también vibra. ¡Sale como trompada! ¿Vibra? Sí, sube y baja. Excelente. Los tonos, digamos. Los tonos, claro. Estamos hablando, sí, todo hablando, la parte de lo que es la radio. Sí. ¿No? Así que, bueno, nada, y eso, viste. Bueno. A todo esto, ¿qué tal la semana de festejos? Bien, tranquilo, en familia. ¿Bien? Sí, claro. Sí, un día más, era un día laboral, yo de mi parte, ¿no? Porque bueno, esta semana hubo doble cumpleaños acá de la gente de Que Sea Rock. Así es. Algunos se acordaron, otros no, pero bueno, hay de todo, ¿qué hacer? Y bueno, un día Don Colman el día martes, después el día miércoles me tocó a mí. Sí. Yo tuve que trabajar particularmente, así que vine cansado, con calor, destruido. Familia vinieron a saludar simplemente, nada más que eso, ¿no? Sí, obviamente. Nada, bueno, nada especial. Se escucha como un rebote, ¿no? Sí, está. ¿De fondo? Está de vuelta con la retransmisión, Jorge, hoy. No, para nada. Ah, porque se escuchaba el rebote, por eso. No. Bueno, ahora me parece que no. Ahora no. Bueno, bien, mejor. Bien, lo vamos acomodando de a poco. Sí, uno cada vez que viene más grande, está bien, está bueno cumplir años, pero bueno, ya el gasto uno, desmedido. Uno piensa, ¿no? Yo particularmente pensaba estos días, ¿cuántos veranos buenos de aquí en más puede disfrutar uno? Y claro. Pueden ser 5, 10, 15, no sé, ¿cuántos más? O ninguno. O ninguno, claro. Uy, ¿cómo estamos hoy con las necrológicas? Porque yo, a ver. Estos días también, así escuchando esos videitos en Instagram, en Facebook. Sí. Algo que te hace reflexionar, que dice que todos los años pasamos por la fecha de nuestra muerte y no nos damos cuenta. Y tienes razón. Claro, es verdad, es cierto, ¿no? Si uno la supiera, por lo menos la jugamos a la quiniela. También. A ver si agarramos algo, claro. Hablando de quiniela, Roberto. Corta la olla. A cruzarlo. Salí 73 el otro día. Sí, no me hablé, Jorge, no me hablé, que me enteré, me quería cortar el derecho, claro, y la mitad del otro. Bueno, por lo menos mi año no salió. Bueno, y el mismo día, en la primera, vio que siempre es costumbre de se juega el número que se cumple y el número que se deja. Y el que deja, sí. Bueno, en la primera, sí. Creo que fue en la de la ciudad. Salió el 51, una cosa de loco. Mirá vos. Claro. Madera, y el 52 salió, y después creo que a la tarde salió el 973. Exactamente, 973, claro, salió. ¿No? Sí, 973, ¿eh? No, es una cosa de loco. Exactamente. Cuando uno no es timbero, y bueno, después, claro, se entera y se quiere matar. O si uno es timbero, juega, y bueno, cuando gana. Claro. Es como que recupera todo lo que perdió. Lo que perdió antes, lo que invirtió. No te creas, Sí, o sea, sí. La gente dice que si te dice que gana cuando gana, claro, pero no te cuenta todo lo que pierde. Bueno, claro. Ahí cerca de la casa de mi madre hay una vecina que es así. ¿Así cómo? Así, que juega a lo loco, sí, y o sea, te cuenta cuando como gana. Como una hoja hecha por el viento. Pero lo que pierde no te lo cuenta, sí, igual que el lado del bingo. Creo que con todo lo que perdés se puede estar armando una casa ya. Y más o menos. Sí. Y sí. Claro. Seguramente. Pero así es la vida misma, uno cuenta las ganadas, pero para las perdidas no. La mete abajo la alfombra. Pero bueno, nada, pero pasamos bien en familia, como decía Robert, y sí. y nada, y bueno, un beso grande a las ambas familias. Ambas familias, exactamente. Sí, por haber acompañado. Ajá. Gracias por haber estado, obviamente. Claro. Esos son los buenos momentos que uno lo destaca y lo valora porque, bueno, se siente querido, es así. Sí, sí, claro, obvio. Lo vienen a saludar con cariño, así que es importante. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, un poco como para terminar esto y que, sí, que quede bien necrológicamente arriba. Uno ya recorrió un largo camino que recorrió más que lo que queda por recorrer. Ya doblamos la esquina. Y ya sí, está, ya doblamos la esquina. A partir de, yo siempre dije, después de los 50 ya doblar la esquina. De aquí en más, es todo regalo. Sí, lo que no pudimos hacer, como bueno, han hecho muchos, es que a los 50 dejar de trabajar. Eso no pudimos bueno, hacer. No, eso no, por el momento no. Por el momento no. Pero volviendo a lo que decía vos, Jorge, que esta semana estábamos pensando la necrológica, ¿no? Sí. Yo pensaba, esta semana también, mi abuelo, por parte de mi madre, falleció cuando tenía 52 años, 53. Uh-huh. Antes, en esa época, estamos hablando, calculale la década del 60, ajá, por ahí más o menos, el promedio de vida de una persona era entre 50 y 60 años. Sí, sí. Claro. La mayoría morían jóvenes, no como ahora que, bueno... Obviamente tiene que ver todo la ciencia, ¿no? El avance de la medicina y todo. Pero en esa época... Y la forma de vivir también. Ah, sí, obvio, obviamente que sí. Era todo un combo. Pero bueno, si no nos vamos a la máquina del tiempo, estaríamos ya en las últimas cuerdas. Mirá, yo ¿cómo? Cuando entré a mi trabajo, al que estoy, yo tenía 18 años. Mirá vos. 18 años, ¿sí? Qué bárbaro. Y en esa época le decían, no, porque el viejo, no sé, el viejo Martín, el viejo que tenía 50 años. 50 años, claro. Y vos lo veis promedio. Sí, sí, o sí. O tenía sí. O 48 o 52, o sea, pero claro, era los viejos. Y vos lo veías, o pelado, viste, canoso, sí, bastante allá acá. Y ahora el viejo pasé a ser yo, claro, con 54. Claro, es verdad. ¿Entendés? Y yo por lo menos no me veo tan hecho. Quizás sí lo estoy, no digo que no. Pero yo no me veo tan hecho mierda como ellos estaban en su momento. Es verdad, ¿eh? Ay, mentira, a ver, esto. Lo que pasa es que se va corriendo la... Es como que se va corriendo la edad. Es decir, los 50 que vos hablás, sí, son los 70 de hoy. O claro, hasta diría los 75 de hoy. Claro. Entonces es así. Qué bárbaro. Antes, hace 30, 40 o 50 años atrás, sí, el promedio de vida eran 70, 75 años, uh-huh, como decías vos, Roberto. Claro. Ya llegar a los 80 era, no, olvidate, cuánto que vive. Bueno, yo te digo, claro, yo me acuerdo que mi vieja también me lo ha contado. En la época de mi abuelo, el promedio máximo era entre los 50 y los 60. Sí, sí, sí. Ahí sí estaba. Sí, claro. Así que bueno, ¿qué va a ser? No, y aparte, ¿cómo es? Me iba a decir algo y me olvidé. Ah, bueno. No, porque estoy mirando. Estoy, como siempre digo, estoy. ¿Cómo se olvida? Sí, se ve que era una boludez que una va a cosa decir de loco. Pero bueno, claro, ya me voy a acordar. Un quilombo. Ya me voy a acordar. Bueno, no. A ver, esto, el tema de la temperatura que estamos viendo. ¿Qué se ríe? No, me acordé de un chiste que también vi el otro sí día. A ver, cuéntelo. Ya que estamos, cuéntelo. No. Eran tres abuelas, sí, a ver, espero acordarme el final. Eran tres abuelas que estaban en un geriátrico y bueno, una se va a bañar, se termina de bañar y cuando sale, saca un pie de la bañera y dice, ¿yo estaba entrando o estaba saliendo? Claro, entonces la llama, sí, la llama a la otra. Eran tres abuelas, ¿no?, que estaban ahí. La llama a la otra y dice, che, yo me estaba entrando de la bañera o estaba saliendo. Y dice, y bueno, no sé, yo. Entonces estaba en una planta baja y sube la escalera para ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando sube, en el medio de la escalera dice, yo estaba subiendo o estaba bajando. Claro. Y la llama a la tercera. Che, dice, yo estaba subiendo o estaba bajando. Dice, pero, dice, estas dos, y golpea la mesa. Dice, estas dos, siempre lo mismo. Golpea la mesa, ya, a ver quién es el que está entrando. Ah, bueno. Está bueno, está bueno. Sí, no, no. Sí, bien contado. Claro, claro. No estuviste a la altura de Alacrán o de un Corona, pero no, claro, no. Bien, simultáneamente. Simultáneamente. Yopi. ¿Qué pasó? Hablando de chiste, un saludo al amigo Héctor Marinovich, que lo estábamos viendo, sí, antes de entrar al aire. Sí, sí. Estaba haciendo vivo de Instagram. Exacto. Llegó. Ah, sí, me parece que sí, andaba por ahí haciendo vivo. Llegó el delivery, ¿eh? ¿De qué? De remeras. Sí, el amigo Ariel que nos ha venido a visitar, hemos hecho un encargue, así que bueno, ahora. Excelente remeras. Sí, esa que tiene me gustó, Esa que tiene, no la vi en el catálogo esa. No, esa es especial, no, me parece. No, esa está buena, esa es especial. No hay que encanutarla. Después no, que nos diga, me tengo que fijar el Instagram para decir, porque la verdad que sí, por supuesto. Excelente remera. Mirá que para que a mí me calce. En serio, un milagro. Me quede bien. Encima, ojo. La verdad que sí, nada, tan buena. Le fue como anillo al dedo. Una la usé en la foto que salieron de mi celebración. Claro, exacto, sí. Así que bueno. Bueno. Bueno, el que se tiene que ir a la playa, ojo. No, ya más que playa, al colegio vamos a ir. Bueno, sí, yo. ¿De altura? El lunes mi hija ya empieza. Un beso grande a después allá. Parece que no se sabe todavía. Creo que hay paro. No, pero no hay paro. ¿No? El colegio de ella no para. No. Ah, bueno. No. Perfecto. No, con lo que pagamos, que va a parar. Es que no tiene que parar nada. Claro. Bueno, acá porque hubo un guardavidas. Sí. Pues fíjate que hay una grieta también en el tema de los guardavidas. Hizo caer a otro durante una competencia y desató una batalla campal. No, ¿en serio? Sí. Mamadera. El conflicto comenzó cuando un competidor. Sí, más o menos así. Claro. Del equipo de Santa Teresita. Esto es serio, esto fue verdad. ¿En Santa Teresita? Sí. En la costa. De sí. Y sí, ¿qué estoy diciendo? En la costa, claro. Bueno, sí, claro. ¿Qué estoy hablando? Bueno, paramos un cachito con el. Bueno, el equipo de Santa Teresita le impidió el paso a un rival de San Bernardo. Sí. O sea, Santa Teresita versus San Bernardo en medio de un campeonato de salvamento. ¿Qué está acuático. Escuchando, Jorge? ¿Qué puso? ¿La M? No, es de ahí. No, se escucha una radio de fondo, Sí, yo también estoy escuchando acá. Acá se calmó el tema, Sí. Se ve que habló llamaron la, habló la capa acá, la que lleva. Para mí llamaron al 911. Llamó Claudio acá, dijo, mandamos un beso grande. Bueno. Puso los pantalones, cosa que el zorro me parece el que. El zorro no, tiene miedo. Voló, escapó Diego de la Vega. Bueno, un tenso momento. Es peor que en vez que el zorro, tiene ese Scooby-Doo más miedoso. Sí, o Shaggy. Claro. Se parece a Shaggy también. También. Con su peinado. Bueno, un tenso momento se vivió este último martes en la Costa Sur, partido de la Costa, durante un campeonato de salvamento acuático organizado por el SUGARA, que es el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina. Sí. Cuando una pelea entre guardavidas se transformó en una verdadera batalla campal. Así que justo quedó, no sé si lo vieron porque salió en la tele, porque quedó justo registrado por un dron. No lo vi. Transmitiendo a vivo. Sí. Sobrevolaba la zona y le impidió el pase. Y así que bueno, desató la catombe. La batalla campal. Qué bárbaro. Se metió. Guardavidas de Santa Teresita. El de San Bernardo. El de Astonina. El de Costa Azul y ahí. Golpes. Bien. Bueno. Así que bueno, nada, quedó ahí. Pero bueno, se ve que se calentaron un poquito porque no querían perder. Sí, obviamente. Pero obviamente. Bueno, se ve que hay una. Rivalidad. Hay una rivalidad de claro, en el medio, seguro. Y por el tema de la ola de calor, por ejemplo, calor que hubo hoy. Sí. ¿Saben cómo se llama el riesgo de sufrir así sofocaciones y calor? ¿Cómo se llama? Termoplejía. ¿Termoplejía? Sí. Mirá vos, todos los días se prende algo. Termoplejía. ¿Verdad? Exactamente. Termoplejía. Es lo que se conoce como golpe de calor. Sí, claro, más conocido como golpe de calor. Claro, pero en casos graves puede llegar a provocar disfunción multiorgánica y hasta la muerte. Qué bárbaro. Sí, es jodido. Un golpe de calor te puede pasar para el otro lado. Eso ha pasado. Conocí a un amigo, que también sufría de termoflejía, pero no. ¿Cómo? No era precisamente por el calor. Me sola. ¿Eh? ¿Cómo es? No, ¿qué amigo? No, no sé si lo quiere mandar al frente. No. Y bueno, qué sé yo. Bueno. Un amigo, todas las mujeres le andaban atrás, pero bueno. De mongolo. Ah, el yo, trípode. Claro, yo tengo un amigo también que. ¿Qué? Que también sufre cosas y. ¿Qué sufre? Es el mismo amigo tuyo. Ah, sí, sí, un abrazo le mandamos. Sí, un abrazo grande, cuando, bueno, los golpes de calor ocurren cuando el cuerpo no puede regular su temperatura. ¿Sí? Así que, bueno, por claro. ejemplo, hoy un calor sí, extremo no, hoy estuvo... que siempre dicen ropa clara, no exponerse necesariamente al sol, claro. Beber mucha agua, mucha mojarse agua. Las muñecas y la nuca. Exacto. Y refrescarse cada dos por tres, y bueno, pero sí, a veces sí. por diversos motivos, causas, razones o circunstancias, eso no sucede y pasa estas cosas. Yo trato así, cuando hace mucho calor así, cada rato no, pero cada dos horas, tres horas me mojo bastante. Sí. Porque, por ejemplo, hoy era insoportable, la verdad que era... Por eso, no, era una cosa de loco. Sí, no. Sí. Por eso, no es fácil. Después, murió Francesco Rivela. ¿Francesco? Sí, 97 años. ¿Quién es Francesco? El inventor de la Nutella. La Nutella. Un asco. No, está buena. Es un asco, la Nutella. No. Me extraña, Colman, que no le guste. A ver, si tengo que comer alguna torta en algo, bueno, sí. lo voy a comer. Sí, sí, obvio. Pero no es mi favorito. Yo el dulce de leche, sí. Sí. No, pero es rica la Nutella, ¿no? Por ejemplo, MG, que le mando un beso grande. Sí. Y no le gusta el dulce de leche, pero la Nutella, más o menos se la. Ah, bueno. Que no te gusta el dulce de leche. La primera persona, ya lo habíamos hablado, ¿cómo sí. que conozco que no le gusta el dulce de leche. Es sí. una cosa de loco. Bueno, no. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Si hacemos una encuesta, creo y que. Bueno, nadie es perfecto. 99,9 sí, le claro. gusta, ¿no? ¿Sí o no? Igual. Sí, totalmente. Es así, es cierto. Sí, y más dulce de leche agarrado ahí a cucharada. A cucharada. Y si es repostero, mejor todavía. No, ya demasiado empalagoso. Repostero. Sí, bien para frío. Comer del pote. Bien frío, lo saca de la heladera. No, tiene que ser. A la madrugada, como a mí me agarran los ataques de ansiedad. No, a la madrugada a mí lo que me agarran ganas de ir al baño. No. Bueno, eso sí. Después no puedo dormir, pero bueno. Igual. No, es el de la calidad, ese sí. es el mejor para mí. El estilo colonial. Sí, puede ser. Hay varios. Depende, no sé, Jorge, no, vos. Vamos a dar marcas. Jorge. Sí, no, a ver. Sí, yo soy fanático del dulce de leche. Pero no es que compro de marca. Y sí, elijo el repostero. Claro. Ese es tu. Olvídate. Yo ya cuando llego a casa con el pote de dulce de leche, antes de meterlo en la heladera, lo primero que hago es abrirlo. Un cucharazo. Primero sacarle la tapita. Tengo amigo que también es muy mal esto. Colman. Le pasa la lengua por la tapita. El lengüetazo. Primero, antes sí, venía todo embadurnado la tapita de dulce de leche o de lo que sea. Ahora no. Pero ahora no tanto. Ahora a lo mejor tiene un par de piquitos. Entonces, bueno, le paso. Y porque la viene menos. Claro. Viene menos en el pote. Y claro, seguro. Claro, puede ser. Se la sigan chupando. Aunque a veces, no sé, según la envasadora, debe ser, porque hay veces que viene hasta el borde. Sí, puede ser la máquina, sí, puede ser. Sí, también. La máquina se equivoca, se pasó de rosca y viene hasta el borde. Bueno, a veces pasa entonces, también con las gaseosas. Vos ves las gaseosas en la góndola del supermercado sí. y algunas tienen un poco más, otras tienen un poco menos. Yo donde sí o sí le paso el lengüetazo. ¿A dónde? Es una forma de practicar claro. también. ¿No? ¿A dónde pasa el lengüetazo? Te voy a explicar. Ah, listo, te escucho. Cuando compras un yogur, bueno, feliz día, que yo lo vi a Federico. Feliz día a Federico, sí. Claro. Está acá durmiendo en el aire. Sí, con el vía de gato. Qué gato, ¿verdad? Ese es, bueno, paramos con el atienzo, por favor. Cuando agarras un yogur y lo agitas. Sí. Entonces después de ahí sacás, hacer a la tapita de aluminio. Con el cuchillo. Que, sí, obvio. Sí. Y después agarrás el lengüetazo con cuidado porque te podés cortar. No, olvídate. ¿Eh? Claro. Y le mandás un. Ahí. Ahí le mandás el lengüetazo. Claro, y después sí, le agregás si querés los. O copos o. o subo lo que sea, su carita iba a decir, pero no lo dije. Entonces ahí después le lo mezclas todo ahí. Bueno, no, bueno, murió entonces el conocido como el padre de la Nutella, sí, que contribuyó también al crecimiento de marcas icónicas como el Tic Tac, el Kinder y el Ferrero Rocher. Ah, mirá. No, oh, es que tú, así, ¿eh? Que bueno, nada, bueno, eso. Bien, perfecto. Sí. Después tenía otras cosas murió, para decir, pero bueno. Murió pobre ese hombre entonces. ¿Por? Y murió pobre. Con lo que valía o con lo que vale el Ferrero Rocher. Ah, sí. No, bueno, pero se vende, que... se vende como loco. Por eso. Sí, sí. Pero obviamente lleno de guita murió. Sí, sí. Seguro. Mm. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Que dice, ¿qué? Mar de Plata, temporal de granizo, último momento. Me manda acá MG un beso grande. Sí. Sí, me mandó capturas de cosas, así que capaz que se viene para acá o no. Se viene la tormenta. Esperemos que no. Bueno. O que si llueva, como dijo Jorge, que llueva fuerte ahora. ¿Trajo piloto, Goldman? Yo siempre tengo todo. Siempre hay que andar con alguna capucha. Claro, obviamente. Siempre. Muy bien. Cuando estás en caliente hay que pensar en frío. Sí, obvio, obvio. No tengo la hoja de ruta hoy. Es una cosa de loco. Espera, que la busco. La hoja de ruta está de vacaciones. No, se olvidó de imprimirla. Una cosa de loco. Pero bueno. Acá vamos a arrancar con dos grandes temas. Sí. Con Black Sabbath. No, está bien. Después lo decimos. Pero, ¿y entonces? No, porque no me acordaba el capítulo, pero ya me acordé. Señoras y señores, cuando pasan 29 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 187 de esta historieta que hemos dado en Chamare. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. We'll be right back. canciones, noticias, charlas, esto y mucho más aquí en Que Sea Rock. Demasiado tiempo hubo secretos en mi mente. Durante demasiado tiempo hubo cosas que debería haber dicho. Seguimos sumando cositas nuevas de a poquito. Es un temazo este. Sea rock, sí señor. Lágrimas del dragón de Bruce Dickinson. Con la traducción en al castellano. Muy bien. Felicitaciones al locutrol que vino, un locutrol sí. Nuevo. Y sí, hay que generar la nueva escuela. Claro, exacto. La próxima que la diga en inglés. Sí, y vamos a traer para la próxima semana, cuando vamos a hacer las columnas, esas cosas. Sí. Dos copas de con vino tinto. Sí. Para aclimatar acá el ambiente. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web. email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock_radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes, y también nos pueden escuchar en cualquier rincón del mundo por su página web www.fmradiobox.com. Pasan exactamente 39 de la hora 21. ¿Qué temperatura tenemos, don Colman? 39. Bueno, acá no se ve la sensación térmica porque estuvimos cambiando. Sí. Por esto de... En San Isidro explotó una casa. Terrible, estábamos mirando las imágenes. Sí, lo enfocaron justo en vivo. Qué bárbaro. Y por una pérdida de gas, Ah, por una pérdida de gas. Sí, se escuchó como una bomba, sentíamos mucho olor a gas. Sí. Y sí, una casa literalmente... Se desplomó. Implosionó. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, cosas que pueden suceder, ¿no? Sí, claro. Lamentables. Decía que también nos pueden escuchar bajándose la aplicación del Play Store, buscándonos como Box FM 102.9, y la vía de comunicación 11-6400-7047. Muy bueno, bien. Los dos primeros temas fueron Heaven in Black de Black Sabbath, sí, y God Save the Queen de Motorhead. Exactamente. Excelente. Muy buenos temas ambos, Sí, muy ambos bien. Dos. Los temas que escuchamos de... A ver, ahora. ¿Qué pasa? No, se fue la cumbiancha. Sí, pero no te digo, hasta hace poquito estaba. No, yo no escuché más nada. No, ahora no. Ahora no. Pero sí estuvo, bueno, no hace mucho. Bueno, muy bien. Lo que viene aquí en Que Sea Rock es lo siguiente. El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista y comentarista deportivo. ¿Cómo anda, querido? Hola, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Y acá estamos para un segmento más de Que Sea Rock en esta noche calurosa. Calurosa, pesada, húmeda. Sí, y sí. Mucha humedad. Con fuegos artificiales. No sé, ahora no, hace rato que no veo, ¿verdad? Podemos ir a chumear al balcón. Al balconcillo. Exacto. Bueno, acá estamos con la información deportiva al instante. Acaba de llevar River a San Juan, La fiesta total en San Juan. Sí, había muchísima gente recién ahí en el recibimiento. Sí. Y tenemos 12 minutos del primer tiempo en el sur. Lanús y Vélez están empatando 0-0. Sí, anteriormente que estábamos viendo un partido vibrante hasta el final. Exacto. Que Estudiante lo dio vuelta frente a Central Córdoba de Santiago. La Estero perdía 2-0, ganó 3-2 de local y es puntero en su zona. Si acá hizo 38 grados, ¿en Santiago cuánto hizo? 44. Pasé un huevo frito ahí en el asfalto. Vamos a ver, te la regalo. La otra vez no sé dónde fue, si fue acá o en Uruguay, me parece. Lo habíamos visto con MG por TikTok, sí, que en un techo de chapa, viste que están los que tienen techo con chapa arriba, sí. Y bueno, se hizo un huevo o dos huevos fritos. No, miento, no eran huevos fritos, eran milanesas. Ah, bueno. Y quedaron bastante doraditas, Qué bárbaro. Arriba de la chapa. Sí, y bueno, la chapa calienta. Una cosa de loco. Sí, sí. Bueno, se ahorró el gas. Y sí, sí. Esta es la nueva manera de decir, ¿cómo es? No el uso del calor, ni de la luz, ni nada. Solamente la luz del cielo. Exacto, muy bien, muy bien. Mirá qué bárbaro. ¿Viste? Bien. Bueno, ahora después vas a decir la fecha y todo, sí, lo que supuesto. Es el fútbol local. Lo que te puedo decir, acá sufrimos el calor, pero sí, en Estados Unidos hay bastante frío. Y jugó Messi una cosa esta de loco. A eso me refería. Esta semana jugó el equipo de Javier Mascherano, el que dirige. Sí. En medio de una ola polar le ganó al Sporting Kansas City. Un equipazo. Sí, olvídate. De los mejorcitos. Un golazo de derecha de Leo en la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup. Vamos a ver, ¿dónde ¿sí? se fue a meter Messi, ¿no? Pero para él está bien. Quería estar tranquilidad, tranquilo. Claro, sin presiones. Igual, sin presiones, y la motivación siempre está, porque obviamente él es el mejor del mundo. Claro. Está siempre en el ojo de la tormenta, sí, y decía, se tiró a chanta aquello. Sí. Pero él sigue demostrando con actuaciones, con goles, quizás en un fútbol tan atractivo. Es verdad. Pero bueno, está siempre ahí en la palestra. Sí, sí, sí, obviamente siempre está ahí en lo, primero en las noticias, así sí, que sí. Y más se mantiene allá de que, activo físicamente. Bueno, ¿quién iba a imaginar hace un tiempo atrás que se iba a darle bola a esta liga o a televisarla? Nadie. Claro. Pero bueno, como uno, pasó en su momento, que como nació murió, fue el de fútbol de China. También, exacto. Cuando sí. fue Tevez, que bueno, estaba Giovanni Moreno, había varias figuras y se como ve que, nació. Que Tevez se la trajo toda allá de sí, China. Sí, claro. ¿Y vio el cumpleaños de la hija? Sí, no estuve invitado. No, yo tampoco. Pero la temática y todo. Sí, bueno. Se gastó unos morlacos ahí. A ver, Tevez, salió bien de abajo. Sí, obvio, obvio. Y se la ganó con su trabajo, no, que era perfecto, jugador de fútbol. Perfecto, me parece muy bien. Y jugó, tuvo la suerte de jugar en grandes equipos. Y bueno, en Europa. Claro, no, sí, no, obvio. Descolló. Bueno. Quizás un paso en falso fue lo de China. Sí. Pero bueno, lo que trajo de positivo fue de negativo lo deportivo, pero positivo el dinerillo. Tengo mis informantes, Colman. Bien ahí. Siempre hablando, hay que tener informantes. Sí, por supuesto. Hablando de Tevez. Sí. El que está en la cuerda floja, es más, creo que si pierde hoy se va. Es el técnico de Vélez. Sebastián Domínguez. Sí. Y hay muchos rumores que si el sucesor podría llegar a ser Carlos Tevez. Bueno. Ojo, ¿eh? Puede ser. Todo es posible. Anótelo. Sebastián Domínguez le están dando con un palo, porque él, claro, tuvo su momento de como de periodista, de opinador. De en el panelista. Programa de panelista, claro. El sí. programa del Pollo Viñolo, ¿no? Así no, es, sí, claro. Hace un par de años. Sí, sí. Habla muy bien. Bueno, pero hablando tenía la solución de todo. Y bueno, claro, así nos pasa a todos. Del dicho al hecho hay un largo trecho. Exactamente. Una cosa de la teoría, otra cosa de la práctica. Obvio, y así obvio. Vamos a seguir comparando. Sí, obviamente, ¿no? Los es así. Dimes y diretes. Sí, olvídate. Entonces, bueno, por eso sus detractores, a los que quizás en su momento o ofendió o atacó, depende cómo lo hayan interpretado en su momento, sí. Bueno, ahora obviamente están haciendo un caldo de cultivo. Un festín, le están dando con todo. Y claro, y sí, me imagino. Porque viene de una mala campaña con Tigre. Claro. Bueno, y pero Tigre lo último lo había levantado un sí, poco. Sí, bueno, pero ahora sí también. Y encima debutó como técnico de Vélez frente a Tigre y se comió, creo que 3 habían perdido. Sí, 3-0. Y bueno, y Vélez no está levantando. Claro. Pero bueno, es factible que pueda ser, que siempre pasa que el detonante siempre es el DT. Algunos con razón, la gran mayoría. Y otros a veces, bueno, depende de los jugadores que tengan. Claro, obviamente, sí. Como sí. lo que pasó esta semana con Boca, que jugó. Hablando de Boca, sí. Quisiera escuchar de su Boca un breve comentario. Sí, iba ahí justo a eso. Bueno, lo escucho sí, atentamente. Sí, gracias, querido. Gracias, no, por favor. Cuando tenés un mal planteo, ya que vas a no perder sí. Y terminás perdiendo, bueno, obviamente no fue nada positivo. Ya de por sí la formación, más allá de que tenga lesionado, que haya sido suspendido o lo que sea, sí. juega con un solo delantero contra. Uno no desprestigia a ningún equipo porque obviamente. Los partidos son 11 contra 11 y son 90 minutos. Sí. Sea local, sea de visitante. Puedes cambiar un poquito el planteo, pero poner 4 defensores más 2 laterales que son defensores, sí. son 6. Claro. Y si iba a perder, no salió. El objetivo no fue principal. Aparte, yo de mi parte, viéndolo un poco de afuera, me parece como que está bastante perdido. O sea, tiene abundancia de jugadores, abundancia de plantel. Sí. Un partido pone a uno, otro pone al otro. O sea, no encuentra el equipo. O no banca una idea con un equipo, que después obviamente con el pasar de los partidos puede llegar a retocar haciendo algunos cambios, pero mete a uno, saca al otro, mete al otro, saca. El único que juega siempre es el arquero, que lo sí. está salvando. Y después un poco que quizás no estuvo un buen partido, este sí. partido, pues no tuvo a nadie sacando de arquero. se la agarran siempre los técnicos, y eso es lo que a mí me jode bastante. A ver. No solamente en este caso puntual. Que se hagan los malos, los duros, los firmes contra los más jóvenes. Ah, sí, tiene que agarrar a los demás experiencias. Y bueno, claro. A los demás experiencias son los que tiene que llevar las riendas. Tienen que ser los técnicos dentro de dentro un campo de la cancha, juego, claro. Dentro del equipo. Exacto. ¿Por qué no le gritas al de más experiencia? Le gritas al más joven. Y es el que uno que más o menos es el más revulsivo que tiene Boca en este caso. Que, claro. Entonces no, a mí no. No, sí, no va. Bueno, vos ya cuando se hablaba del tema de que posiblemente iba a ser Gago el técnico de Boca, vos dijiste que no te cerraba. No que me equivoque, hay que darle tiempo. Pero en Boca y River no hay tiempo. No, obviamente que no. Y River se está salvando ahora porque está Gallardo. Y sí, pero bueno. Porque a De Micheli, ¿cómo fue el tiempo que estuvo? ¿Le van con un palo? Sí, exacto, es verdad, es cierto. Y ahora con Gallardo no dicen nada. Sí, no dicen nada, pero bueno. Algunos resultados se consiguieron ahí raspando, pero bueno. Sí, bueno, está bien. Pero ¿y si no lo conseguís? Sí, no, después se pudre. Bueno pero que... ahí está la diferencia. Yo qué sé, por ejemplo. Gallardo en estos partidos puso casi siempre el mismo equipo. Después, si funciona o no funciona, bueno, le va tratando de buscarle la vuelta. Pero, o sea, no es que cambia 4 o 5 jugadores por partido, 6 jugadores por partido. No, eso seguro te debe mantener y tener que ir buscando de la vuelta. Claro, pero, claro. Lo que pasó el otro día fue un poquito de falta de actitud. Sí, bueno, no sé. Yo lo veo medio perdido, bastante perdido a Gago. Y si el martes, que es la revancha, yo creo que va a pasar. Porque siempre la cancha más allá que Golosito. No, Boca lo va a pasar. Haya dicho con su corazón riverplatense, sí. O de San Lorenzo, lo que sea. Obviamente, contrario a Boca, no diga que la Bombonera no es el claro. Lo que dicen, viste, que, bueno, que suelen decir esas eso, cosas. Claro. O que ya haya abierto el paraguas por el tema del referee. Sí, eso lo escuché. Sí. Boca lo va a dar vuelta. El tema es si no llega a pasar eso. ¿Qué pasa si no llega a pasar eso? Y bueno, ¿qué hace con tantos jugadores? Que yo espero a ver un poquito de... Ahora, otra cosa, ¿te pareció bien que lo que hizo Riquelme? ¿De que se me habló? No, se metió adentro del vestuario, cargó pedo a todo. No es la primera vez que lo hace. ¿Pero está bien o está mal? No está bien. Para mí lo tiene que hacer el técnico. Y sí. O si lo hace, no que se entere la, claro, la prensa. Obviamente. Bueno. Si vos lo querés hacer bien, no te vas a enterar. Y sí, o no. Ahora, si vos querés hacer circo, sí, obviamente se va a enterar todo el mundo. Y sí, es verdad, es cierto. Pero bueno, sí. Muy bien. No es la primera vez que lo hace. No, por eso te consultaba. Pero también está a juego su prestigio. Sí. En el sentido de que se están mandando un moco tras otro. Y bueno. Veremos así qué pasa. Que bueno. Lo que para terminar lo de Estados Unidos, Mascherano se quejó, decía, no es humano y no sentía las extremidades. No, es imposible. Sí. Es imposible. 25 grados bajo cero. No, o sea. Una cosa loco. Así que bueno, no nos quejemos tampoco un poco. No, en serio. Prefiero el calor antes que el frío ese. Vamos con la séptima fecha del torneo del fútbol argentino. ¿Cómo se llama esta parte? La primera parte. ¿No era torneo inicial? Liga no sé. Profesional Argentina. Ah, bueno. Allá, sí. La Liga Profesional Argentina, exactamente. Sin nombres en este caso. Arrancó la fecha número 7 el día de hoy. Ya con algunos resultados finalizados, otro en juego. Deportivo Riestra y Talleres empataron 0-0. Godoy Cruz y Platense también empataron, pero 1-1. Y como dijo Don Colman recién hace un ratito, en un gran partido, Estudiantes en La Plata venció 3-2 a Central Córdoba. Hasta ahora 21 minutos del primer tiempo en la Fortaleza del Sur. Lanús y Vélez empatan 0-0. Mañana sábado 22, 18 horas, Independiente frente a Instituto. 19:30, Boca frente a Aldo Civi. 21:30, San Martín de San Juan frente a River. Y 21:45, Central frente a Sarmiento. El domingo 23, 18 horas, Huracán San Lorenzo, el clásico. 21 horas para Atlético Tucumán, Gimnasia Grima de la Plata y también el mismo horario para Belgrano y Defensa y Justicia. La fecha sigue el lunes 24, 17 horas Barracas Newell's, 19 horas Argentinos Independiente de Rivadavia y 21 horas Tigre y Banfield. Y cierra el jueves, ¿por qué cierra el jueves 20? Ah, el partido quedó pendiente, ¿no? Por el tema de la Copa... la recopa de juego Racing ayer. Jugó un gran partido Racing. Sí, el jueves 20 del 3, el último partido de la fecha, a las 21 horas, Unión recibe a Racing. Sí, igual el Botafogo no es el que salió campeón. No, ¿no? Una lágrima. Se le fueron muchos jugadores. Técnico alternativo. También. No, sí. Dice que los jugadores mismos dijeron que están 10, 15 días y lo cambian. Sí, sí, sí. Es una cosa loco. No, nada que ver, la verdad que. Pero bueno, eso pasa porque. ¿Qué pasó con Botafogo? Estaba gerenciado. Sí. Una de las SAD. El dueño este de esta SAD que había agarrado el Botafogo es el dueño de un club de Francia. Ahora no me recuerdo cuál es. Sí. Pero bueno, se llevó todos los jugadores. Eso es lo que pasa en las empresas. Sí, sí. Cuando no funciona en un lado, se lleva todo para otro lado. Y al pobre Botafogo lo dejaron en Tarlipe. Y sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, es así. O sea, el tipo, la SAD en este caso son los dueños de los jugadores. Si se le antoja mañana llevárselo a Inglaterra, se lo van a llevar. Sí, claro. Y a vos te mantela el equipo. Sí, igual ahora, como por ejemplo lo que estábamos viendo, los estudiantes. Viste que todavía no es como que no está oficializado lo. Con ese que iba a venir a poner. Sí, Chester Gillett, ¿cómo es? Foster Gillett. Pues ese. Así que bueno, veremos qué pasa. Ahí nos me había mandado, estoy haciendo zapping mientras estamos acá, estamos a cuatro manos. Ahora no se ve, pero bueno, MG me había mandado información de que hay un incendio en un depósito en Avellaneda. ¿En Avellaneda? Sí, ¿no? Así que debe ser al costado del puente Pueyrredón. Ah, mirá. Sí, así que bueno, no alcanzo a ver ahora porque hice zapping, pero bueno. Ahora no. Vamos a buscar la información. Hubo partidos por la Champions League, partidos de vuelta, y quedaron así los cruces. Hay dos grandes partidos que son de los candidatos a que puedan llegar a por lo menos a la final. PSG Liverpool es uno de esos, Liverpool el puntero del fútbol inglés, y el PSG puntero del fútbol francés. Brujas Aston Villa, el equipo del Diego Martínez. Sí. El clásico de Madrid, o sea, el derbi Real Madrid versus Atlético de Madrid. Gran partido ese, El Madrid, el otro día yo lo vi también jugando contra el City. El City, la verdad, parece Boca. Sí, mal. Sí, un desastre. Desastre. También le faltan jugadores, todo. Sí. Y a veces, viste, uno dice, no, este equipo no saca ni Guardiola. Y bueno. Sí, pasa en este caso, Guardiola se rasca la cabeza todo, pero la verdad me parece que le pifió también con las contrataciones en esta temporada. Sí. El PSV frente al Arsenal, Benfica, Barcelona, Borussia Dortmund, Lille, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, también clásico de Alemania. De Alemania, claro. Y Feyenoord versus el Inter de Lautaro Martínez. Bueno, muy bien. Octavos de final, ¿no? Sí. También partidos de ida y vuelta. Obviamente. Y después lo que tenemos acá, como para ir redondeando. Sí. Terminó la actual concesión del Luna Park. ¿Lo van a derrumbar? Y se viene acá un proyecto para hacer un estadio moderno, por lo cual deben demoler. Es un monumento histórico. Bueno, no se sabe aún qué va a pasar. Qué recordemos barrio. Que fue un lugar donde muchos eventos hubo, era de boxeo al principio. De boxeo. Se casó Maradona. Sí. Y hubo recitales. Recitales importantes. Sí, y también de los que, por ejemplo, fui a ver yo, que fui a ver a Alanis Morissette. Ahí al Luna Park. Sí, año 98, 99, cuando estaba en su furor. Sí. Vino acá y he ido a verla, a Luna Park. No. Sí, la única recital que fui. Había ido, me han llevado cuando era chico a Holidays on Ice. Sí. Que hacían la patinaje de sobre on Ice, sobre el hielo. Y bueno, también han jugado. Fue la sede del Mundial 82 en vóley. Claro. No, muchas cosas han pasado por la verdad que sí. Patrimonio histórico cultural, sí. Humano, lo que sea. Pero bueno, terminó la concesión y aún hoy no se sabe qué va a pasar. Qué bárbaro. Ampliaremos. Bueno, muy bien, el próximo boletín. Sí, por favor. Gracias, don Colombo. No, gracias a vos por haber venido, Gracias por la invitación. No, por favor. Siempre es un gusto. Gracias, querido. Esta es la nueva versión de Campanas en la Noche, el tema de Los Tipitos, sí. Junto a los uruguayos de No Te Va a Gustar. Excelente versión hicieron, Bueno, de un clásico. Disfrutémosla. Disfrutémosla. Luego la tanda, otro temita musical, y en un rato seguimos compartiendo más que sea rock hasta la hora cero, aquí en FM Box. Y no es su interior, es lunar, son sombras y

escuchando Que Sea Rock 2024. Maldito ya fui de noche, maldito seré de día. Ya me comí todas las curvas de este amor. Tomé por asalto el cielo y adentro era una pocilga. No es gratis lavarle los dientes a un tiburón. Tuvimos dos primaveras, después se estropeó. Soy un cachivache sin dormir, haciendo chistes de salón, a velorear hasta las muelas, rifando el hígado, el orgullo y la razón. Y acá me ves el último tema, nuevo tema de los Caballeros de la Quema, que desde su vuelta ha sido el único, así se dice. ¿Eh? Desde su vuelta. Que arranquemos de no, nuevo. No, desde bueno. Su vuelta es el único tema que hasta ahora han grabado nuevo, y acá me ves. Así que bueno, esperemos más material de los Caballeros de la Quema próximamente, don Colman. Bueno, querido. Seguimos con 36, bajó un poquito la térmica. Sí, un poco la térmica bajó, pero 36, afuera es un infierno. 38 creo que dice, 39. Sí. Está acá bastante nublado. Pararon un poquito los relámpagos. ¿Vendrá la tormenta? Según mi teléfono, no. Dice tormentas dispersas esta sí. Noche. Bueno. Esta noche no sé si será ahora, dentro de un rato, dentro de 3 horas. Olvídate. No sabemos, pero bueno. Bueno, veremos. Que si llueve, que llueve cuando estemos acá adentro, sí, no cuando estemos supuesto. En la calle, porque después... No, olvídate, se complica para manejar. Sí, también. ¿Allá en Lugano llueve? No sé, no ¿cómo? Salí. Salí a buscar un poco de líquido para beber y el comedor es un infierno. ¡Oh! El infierno está encantador esta noche. ¿Qué, sí. ¿Qué tipo de líquido fue a buscar? Un poquito de agua, no hay que tomar agua. Ah, bueno, está bien, perfecto. Estamos no, fresca. Hoy no se recomienda alcohol con este calor, No. Un juguito ahí, un exprimido puede ser, un poco de agua bien helada con unos yellows. Tampoco agua tan helada, agua fresca. A mí, claro. A mí me gusta con bastante hielo. Claro. Pero bueno, eso es un gusto de cada uno. Sí, igual te da, no te digo que te da más, te suaviza o te refresca bastante el agua. Sí. No una claro. Gaseosa o un jugo, mejor agua. No, un jugo puede ser, ¿por qué no? No. Más sano. ¿Usted sigue tomando agua con gas? Sí, claro, o soda directamente. Del sifón. Ah, ¿le manda el sifonazo? Sí, un saludo a Don Leivas, que también es fanático de la soda. Ah, fanático del sifón, un abrazo a Don Leivas. Bueno, sí. Yo soy fanático de la soda, a él si le gusta el sifón. Es otra cosa. Es otra cuestión. Bueno. ¿Quién, don Carlos? Yo soy la soda. La soda, perfecto. Bueno. Estamos aquí en FM Box 102.9, como todos los viernes, compartiendo que sea rock hasta la hora cero. www.fmradiobox.com 102.9 FM Box es la emisora. Box FM 102.9, así nos buscan en el Play Store para bajarse la aplicación. Y el 11 6470 47 es el WhatsApp y el teléfono exclusivo aquí de la emisora. Sí, ahora que está Jorge, bueno, gracias por haber mandado la info. ¿Qué tal? Perdón. Sí, tengo mucho frío acá, está fresquito acá dentro. Sí, está lindo. De la info de un incendio, voraz incendio que hay en. Ampliamos, ¿no? De la info que dimos en la zona de Avellaneda. Qué bárbaro, ¿no? Ahí cerca de Riachuelo, ahí nomás, sí. Yendo de capital hacia provincia, la bajada de Puente Pueyrredón y yendo de provincia a capital antes de la subida. Antes de la subida, claro. Ahí donde estaba la vieja discoteca Hollywood. Hollywood, Por ahí nomás. Se habrá ido usted ahí, ¿no? Sí, Era gran bailarina ahí. Era habitué. Sí, bueno, mucho bailar, no. Iba también ahí a. Daba vueltas a Hollywood. Ahí. ¿Planetario era lo mismo? Va, lo mismo. No. ¿Planetario era otro boliche? Planetario era otro boliche. Sí. No estaba solo. Planetario estaba, o sea, está todavía, pero ahí donde hacen Pasión de Sábado. Claro, al frente del supermercado. Claro, que antes era el famoso, el legendario y querido Shopping Sur. Shopping Sur, ¿Cómo pasaron? Ha desaparecido todo ahí. Sobre la avenida Pavón. Claro. Por eso claro. Cuando muchos dicen, Alto Avellaneda Shopping Mall, primer shopping. No. Primero fue el Shopping Sur. Exactamente. Estaba bueno el Shopping Sur, Y era novedoso. Era grande también. Tenía pista de hielo. Sí, había pista de hielo, exacto. Para patinaje sobre hielo. Sí, estaba el conejito. Shopping estaba el conejito. Sí. Y incluso ahí también, atrás de. Del shopping, en el mismo predio, había una disco. No me recuerdo. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había una discoteca, nunca fui. Algún antro debería ser. Puede ser. Seguramente. Si estaba, estaba ahí medio escabullido. Porque la zona está ahí al lado de la estación Avellaneda. No abrí. Sí. Bueno, ya me voy a acordar cómo se llamaba, pero había una disco ahí. Sí. No, Hollywood estaba. Chacabuco, a pasitos de la avenida Mitre. Sí, a 50 metros. Sí. Ahí nomás. Antes de subir al puente de Pueyrredón, Claro, sabés. Exactamente. Sí, Hollywood era. Y después estaba de la mano de enfrente, al lado de lo que hoy está el Bingo, Avellaneda. Sí. Ahí también había una disco llamada en su momento Underground. Oh, no recuerdo eso, Yo sí. Bueno. Sí, señora. Que después pasó a llamarse Twins. Twins. Mellizos. Ah, bueno. Gemelos. Bueno, muy bien. Ah, no, muy si cochina. Yo en ese momento era habitué de las discos. Andaba de Rotation. Andaba de. Como del tema de Estelares. De ¿Cómo? Flor en flor andaba. Sí. ¿No? El que andaba de flor en flor, ¿te acordás? Era Roberto Carlos. Sí, Roberto Carlos. Bueno, Estelares hizo la versión, exactamente. Ya. Así que bueno, perfecto. Ahí bueno, está. El amigo Hernán Carlos. Hernán Carlos, le mandamos saludos. Un gran abrazo, querido. Gracias por Soho. Soho Discotec. Soho Discotec. Sí, sí. Ese está, sí, me acuerdo. Ese sí. Ahora me acuerdo, gracias. Bueno. Pero viste, tenía razón de que estaba ahí a pasitos del. Estaba en el mismo predio. Don Bende era gran habitué también. Y seguramente. Habrá gastado alguna que otra suela ahí. Dándole al. Olvidaste. La música disco. Música disco de los 80. Hablando de música, ¿tienen algo para desarrollar o yo puedo desarrollar un tema? Desarrolle. Yo tengo también algo. Bueno, dale. Acá tengo, ¿querés ver? Desarrollá, dale. Te muestro. No, lo tengo que buscar. Va. El año pasado, esto es una información del 2024, la revista Forbes seleccionó los 30, porque es a debatir esto, a ver qué les parece. A ver. Seleccionó las 30 mejores bandas de rock de todos los tiempos, basándose en su relevancia a lo largo de los años, su impacto en la cultura y su capacidad de influir en nuevas generaciones. Sí, los que han marcado, digamos, una etapa. Exacto. Algunas siguen siendo veneradas por los fans de todas las edades, mientras que otras han dejado una huella tan profunda que su esencia ya sea por su innovación, su éxito comercial o su... No, porque es muy largo el texto. Ah, listo. Su capacidad para definir épocas, todas han creado un legado atemporal que las consolida como las más grandes del género. A saber, yo en algunas estoy... Las pondría más adelante, en lo personal, ¿no? Sí. Obviamente, pero bueno. Las voy diciendo, las 30, y después cuando llegamos a las últimas 10, ahí vemos si estamos bien o no. En el puesto 30, Aerosmith. Aerosmith. Sí. 29, ZZ Top. Qué grande, ZZ Top. 28, Tool. Esta sí que no la conozco. Tool, sí, T-O-O-L. Gran banda. Sí, sí, bueno. Doble O, exacto, sí. Tool. Bueno, ¿qué Tool? De ahí salió después. Ah, bueno. Excelente. Ah, bueno. No, no es lo mismo que Jethro Tull. No. En el 27, Oasis. Oasis. En el 26, Kiss. Sí. Para mi gusto, Kiss está muy lejos. Tendría que estar más cerca. Más para arriba. Sí. Más cercano, claro, bueno, a los primeros puestos. ¿Cuáles son las que están arriba? Claro, bueno, hay que ver. Vamos a ver. Vamos, claro, a escuchar. Por eso. En el 25, Radiohead. Bueno. Uh-huh. 24, Journey. ¿Journey? Sí. ¿Quién es Journey? El de la camioneta. ¿Eh? Journey era un chabón de pelo que decía Don't Stop Believing, entre otros temas. Y participó, bueno, en el Youth for Africa. No lo recuerdo, la verdad que no lo tengo. Bueno, yo tampoco. Bueno, por eso, ¿ves? Mirá que sí, para que Jorge no lo tenga. Journey, sí, se escribe. Bueno, 23, Nirvana. Nirvana. 22, Cream. Cream, sí, obviamente. 21, Heart. Heart. Ahí yo, bueno, por eso te digo, no personal, Heart, para mí está bien, era un dúo, marcó una etapa, una ex, claro, pero. Más balada era. Claro. Por eso digo, ¿viste? 20, Guns N' Roses. Bueno. 19, Rage Against the Machine. Sí, obviamente. 18, bueno, 18, Rush. Gran banda Rush. Sí. 17, Iron Maiden. Sí. 17. Un aplauso. 16, Yocho. Excelente. 15, The Clash. Claro. 14, The Doors. The Doors. 13, The Who. The Who. Sí. 12, Black Sabbath. Que viene el concierto de despedida de Sabbath, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Se van? No, ya no pueden más. Ozzy está bastante puesto, en estado lamentable. Sí, bueno. Puesto 11, acá también es otra de las que en lo personal no. Fleetwood Mac. A ver. No, Fleetwood Mac era más americano. El ritmo. Claro, sí, tuvo como una transformación. Comenzaron como una banda de rock, pero claro, después, sí, la mayor parte de la carrera la hicieron, sí, con americanismo. Exacto. Sí, bueno, por eso. Ah, entonces, más o menos. A ver. Bueno, en el puesto 10, AC/DC. Qué grande. El top 10, vamos, sí, top 10. A ver. Puesto 9, Metallica. Ya lo dije. El 8. Bueno, el 8. Acá también, en lo personal, yo difiero, pero bueno, capaz que... The Eagles. No sé. Ahí está medio discutido. Eagles. Sí, por eso. Puesto 7. Van Halen. Sí. Puesto 6. También yo difiero porque tendría que estar un poquito más arriba. Rolling Stones. Bien, ¿qué puesto? ¿6? 6. No, está ahí en el. Bueno, a ver. Yo digamos... quizás invertiría con el 5. A ver. Vamos. ¿Hay redoblante o no? Sí. The Jimi Hendrix Experience. No, está bien. Bueno, quiero escuchar los que vienen, a ver. Bueno, a ver. El podio. Quedan cuatro. A ver. Claro, ¿Quiénes no nombré? Led Zeppelin. Ajá. Black Sabbath, Deep Purple. ¿No? No, Black Sabbath no nombré. Ah, Black Sabbath, sí, perdón, Deep Purple. Sí, ¿qué más? A ver, eran Queen, cuatro. Beatles, muy bien. Queen, muy bien. Ahí está, ya están los cuatro entonces. Bueno, vamos. Uno de esos cuatro no está. Ah, bueno. Buah, a ver. Porque puede ser cualquiera de los cuatro para ser el primero. Sí. Puesto 4, Pink Floyd. Que no nombraron. No nombraron Pink Floyd. Ah, Pink Floyd también, por favor, claro, no nos olvidemos. Vamos al top 3. Ahí está. A ver. Queen. Ahí está. La reina. En el puesto número 10. Chu. Puesto Chu. The Beatles. Beatles. Sí. Bueno. ¿Y quién quedó en el puesto 1? Led Zeppelin. Sí. Puesto número 1 para Bob Dylan, no. Led Zeppelin, qué para grande, vos. Para vos, gracias. Bueno, pero vos fijate. En el, claro. Vos nombraste Deep Purple. Sí. Vos o Jorge, no sé. Y no está en los primeros 30. No, yo lo nombré. Bueno, no está. Es raro. Por sí. Eso te digo, esto va a criterio. Sí, no, obviamente, que va a criterio. Es así. Sí, Jorge. Sí, no, que bueno, claro, Deep Purple no está. Y yo en el top 3, sí, ponía Rolling Stone, Beatles y Queen. Claro, bueno, por eso sí. Va a criterio de cada uno. Claro. No, digo que pensaba que. Ah, está bien, perfecto. Sí. Ahí estaban rondando los tres primeros. Claro. Claro, sí, estirándolo a 5, por eso, como dije, con los Rolling que están en el 6, con Jimi Hendrix, yo hubiese invertido. Claro, bueno, perfecto. Claro. Porque aún sigue vigente los Rolling. Y sí. Siguen marcando generaciones. Sí, obviamente, claro. Obviamente. Es así, sí. Es cierto. Bueno, efemérides del 21 de febrero, ¿qué pasó en el mundo? ¿Qué se conmemora el día de hoy, Don Coleman? Sí. Escuche esta se le pasó a usted, ¿eh? A ver. En 1893. ¿Pero ¿De qué se me pasó? Escuche, ahora se va a enterar. Argentine Association Football sí. League. Olvídate. Se funda la antecesora de la Asociación del Fútbol Argentino, la tercera liga del mundo en ser creada. Después de la británica y la holandesa, en el año 1893. ¿Qué tú? Bueno, de la Asociación Argentina se jugó la Copa Centenario, sí. En 1993, claro. Que jugó Diego Maradona. Sí, exactamente. Que contra Dinamarca, que era el campeón de América, que era Argentina, con el campeón de Europa, que había sido Dinamarca. Sí. Por la Copa Artemio Franchi había sido. ¿Artemio Franchi? Sí, a Argentina la dirigía el Coco Basile. Y empató en 1-1 y ganó Argentina por penales. ¿Ganó por penales? No recuerdo el partido. Bueno. ¿Qué memoria tiene, eh? Gracias, a mí me han dicho que tenía memoria de elefante. Entre otras cosas. 32 años ya. Bueno, muy bien. Bueno. A ver, en 1933, Nina Simone nace en los Estados Unidos, la cantante, compositora y pianista de jazz y rhythm and blues. Consagrada en todo el mundo, símbolo de la música negra y de la lucha contra el racismo. ¿A ver? Es un gran tema que tiene Nina Simone. Tengo acá un poquito, ¿eh? ¿Vamos a escuchar un poco, si se puede, señor operador? Compañía. ¡Uy! No, ¿qué? ¿What information? Se me da toda. A ver, vamos, ¿viene o no viene? Ahí va. Este es un temazo. A ver, vamos a escuchar. Este lo escuché por primera bajito. Vez en una película. ¿Sabes en qué película? ¿Qué película? El caso Thomas Crown. No. Era Pierce Brosnan. ¿Qué? Pierce Brosnan. Y René Russo. Era el primo de Miguel. El primo de Miguel Ángel. Y que ruso era. Tiene que ver. Ah, bueno. Arranca. Arranco o no arranca. Sí, gran tema este. No, acá tiene una versión de un clásico de Creedence. A ver. Ah, pero ya de lenteja viene esa. ¿Qué tema es? Esta música de De Telo. De Cabarulo, iba a decir yo. Bueno. I put a spell on you. ¿Cómo anda? ¿Qué era el Manco Juan? Le mandamos un saludo. Manco Julio. Julio. Julio. El Manco Julio. Julio, Juan, Julio, sí. You better stop the things you do. Toma de clásico de Creedence. Este. Bueno, que no es tampoco de Creedence. Ah, no. Es una versión de Creedence. Son todos ladrones, entonces. Sí, exacto. Esto es un clásico blusero de. Ahí vamos a buscar el origen después. Martini con hielo. Bueno, muy bien, sigamos. Agitado, no revuelto. Se va a la hoja. Nace en México en 1929. ¿Quién nace en México en 1929? Exactamente. Roberto Gómez Bolaños, el actor conocido en todo el mundo como Chespirito, que popularizó series como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Fue actor y productor y ya está tocando el arpa. Sí, claro. Hace un tiempo, ¿no? Como varios de los actores del Chavo. O sea, claro, que integraban su troupe. Sí, sí, obviamente. De esa década. Claro. Mierda, sí, el otro día veía un viejo video de un reportaje que le hacían. Bueno, estaban todos los personajes. Sí. Estaba el Ñoño y estaba Rondamón. Rondamón. Claro, Rondamón. Sí. Y precisamente decía que, bueno, que todos los personajes de Gómez Bolaño empiezan con la letra CH. Bueno, tiene razón. ¿Cómo con la letra? Que todos los personajes que creó Gómez Bolaño empiezan con CH. Claro, los personajes de él. Ah, que él interpretó. Claro, está bien, claro. Sí. Uh-huh. A ver, claro, el Chavo. Chavo, Chapulín. ¿No? Chapulín Colorado. Chompiras. Chompira. El otro Chapatín. Y el otro Chapatín, claro. Claro. Y Chespirito. Y Chespirito mismo. Chespirito. Claro. ¿Cómo se llamaban los locos? Los Chifladitos. Los Chifladitos, ahí está. Lucas Tanera. Y Chaparrón Bonaparte. Chaparrón Bonaparte, o sea, y Lucas Tanera. ¿Tanera era? Sí. ¿No era Tañeda? Tañeda. No, Tanera. Decir. Bueno. Y si querés, pues, Tañera, sí, para Tañera. Para mí era Tañera, Lucas Tañera. Y si es para vos, está bien, que sí. No voy a contradecirte, bueno, hasta la altura, bueno, del partido. Bueno. Pero bueno, si bueno, querés que. Sí, yo, para mí, lo vamos a chequear. La gente anda diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. Excelente. No hay de queso, nomás de papas. A ver, ¿qué más tengo? Sabían por qué pará le decían Chespirito, ¿no? Él. Sí. Por Shakespeare. Claro. Exacto, que era un mini Shakespeare. Un mini Shakespeare, y bueno, porque era chiquito, y bueno, era un Shakespeare, Chespirito, y quedó. Claro, quedó Chespirito. En 1960, el primer Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Se lleva a cabo en Chile, uno de los festivales más importantes del continente americano, que se desarrolla durante 6 jornadas en el anfiteatro ubicado en la Quinta Vergara, que le dicen el monstruo, ¿no? El festival este. El monstruo le dicen al público. Ah, al público. El público te sube o te baja el pulgar, digamos, sí, ¿no? Ahí bueno, hubo artistas que no han pasado bien porque no les gustó el espectáculo a la gente, que ellos entonces como que, bueno, te lo demuestran, ¿no? Pero sí, sí, es un muy prestigioso el Festival de Viña del Mar. Muy bien, y por último tengo aquí a mano, el 2008 sale a la venta en castellano el último libro de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de la escritora J.K. Rowling. Bueno, ¿qué pasa? ¿De qué se ríe? Disculpe. Eso, J.K. Rowling. Claro, J.K. Sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo dos fanáticas en mi familia. A mí no me gusta. Que son fanáticas del. Hay una de los libros y otra de las películas. Mi hija, sí, es fanática de los libros de Harry Potter. ¿De los libros de Harry Potter? Sí. Bueno. Y MG es fanática de las películas de Harry Potter. ¿En serio? Sí. Bueno, yo la verdad que no le gusta el dulce de leche, pero le gusta Harry Potter. Ah, bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cada uno. Y bueno, cada loco con su tema. ¿A usted le gusta Harry Potter? Y qué sé yo, yo por el tema ando con la varita nada más. ¿Eh? Ando con la varita. ¿Mago? Sí, también. Qué boludo, mamita querida. Con la varita de Sauco. Excelente. ¿Hay algo más, muchachos, por ahí? No, y yo hablando con el tema del Día del Gato, que fue sí. otro día, hay tres Días del Gato. A ver, ¿cómo es eso? No sé si vos sabías, Jorge. A ver, ¿vamos a escuchar? A ver, bueno, ayer fue el Día Mundial del Gato. Sí. Y las otras, después bueno, bueno. El Día del Animal, el 21 de abril. Y después hay otro, creo que en noviembre, ¿no? Otro, Día del Gato. Son dos días. 8 de agosto y 29 de octubre. Y uno 18 de febrero que se celebra también. No, ese de gato manso sería. Gato capón. Sí. Bueno, bueno, vamos parando un poquito. Pero que dicen que el día del 20 fue porque era un gato de que tenía el expresidente Bill Clinton. No, Mónica sí. Lewinsky, el gato de cuatro patas. Varios gatos tenía. Ah, ¿el de cuatro patas era? Sí, el de cuatro. Mirá, muy, muy cochina. Sí, también. Bueno. Y chimengüencha. Sí, olvídate. Me ha chomado a toda chimengüencha. A tomar la leche. Che, la imagen es terrible esto de... Ahí también estamos viendo en TN. No se sabe una fábrica de vidrio. Se derrumbó una parte del depósito. No, era un depósito. Y se cayó la parte porque... han terrible. Mostrado filmaciones... Mal, Así que bueno, esperemos que no sea tipo un Iron Mountain como no, pasó hace unos años. Que no, hay que tener cuidado. Que estarán ocultando encima, una chimba enganchada. Por lo que se ve, es un depósito bastante alto. Sí, tiene esa zona está llena. Dos o tres plantas tiene. De depósitos y todavía siguen aún que otra curtiembres. Bueno, veremos que lo puedan dominar sí. los queridos amigos bomberos voluntarios. Sí, claro, por supuesto. La música que sigue sonando aquí en Que Sea Rock, esto es Super Sony Blues Machine haciendo Running Whiskey. Serena. Charlas, esto y mucho más aquí en Que Sea Rock. Con Flema, que toca en Porteri. Tocando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de que sea rock no está tan visitada por Gallardo, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. Micho, sí. ¿Cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo me gustaría verlos. Manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho Tito está y... Y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado. Siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Loco un poco nada más, casi pareces normal. En un mundo patas para arriba, escuchas Que Sea Rock. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Cuando escuches esta canción. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente compartiendo Que Sea Rock aquí en FM Box, cuando pasan exactamente 45, don Goldman, ya de la hora 22. ¿Cómo pasó el...? Y como siempre, volando, ¿eh? Muy bien, sí. ¿Qué escuchábamos? Recién en la programación musical, Running Whiskey con Supersonic Blues Machine y Billy Gibbons. Sí, señor. Y después, para que está medio complicado leerlo de la pantalla del celu. Se complica, sí. Con This Voice de Chris Barras Band. Excelente. Bueno, muy bien, qué grande, ¿eh? Sí, no, grande voz. ¿Cómo pronuncia, eh? No, le estuve practicando. Sí, una cosa loca. Mientras estaba mirando el cielo despejado. Es difícil, ¿no? Por acá, pero se ven allá de fondo, se ven, se siguen viendo relámpagos. Sí, sí, sí, terrible. Y terrible. Seguimos ahora con 32.8 de térmica y 30 de temperatura. Muy bien, acá estoy haciendo lugar arriba de la mesa, Coleman. Ah, sí, sí, ya, está ya, lindo. Ya saqué la tabla, ahí tengo cuchillo, traje un salamín de carolla, tengo queso gruyère. Hay de todo un poco, ¿eh? Sí, y obviamente bien. Buena música. Sí, por supuesto. Presentamos lo que viene aquí, en Que Sea el Rock. Ah, sí, me distiendo un cachito. lunes y para muchos es el último día laboral de la semana. Este, el horario ideal para relajarse y disfrutar de esos placeres únicos. Por allí, una tablita con quesitos y salame, mucho de rock, aceitunitas y un toque de blues. Por acá, otra con jamón y duro heavy, una cervecita regada con reggae o furioso punk. En síntesis, disfruta y déjate encantar. En Que Sea Rock te presentamos Picadita de los Viernes. El anfitrión viene con guantes de amianto. Picadita de los Viernes. Picadita de los Viernes. Picadita de los Viernes. Y nos vamos a trasladar al año 1980. A ver si le suena. Chico. Con esto yo no tengo que decir más nada, ¿no? Es la campana del colegio. No, esta es la campana del infierno. Y bueno, el colegio en infierno, para esa época para nosotros. 1980, claro, no, teníamos. ¿Cuánto teníamos? 7 años. Yo tenía 9. Yo tenía 7. Qué bárbaro, ¿cómo pasa el tiempo, eh? ¿Viste? Estamos hablando nada más ni nada menos que este gran disco, icónico disco de la historia del rock mundial, Back in Black, álbum de AC/DC. Me acuerdo de esto cuando fue en River. Se me pone la piel de gallina. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no? No, yo no fui. Bueno, te hago. Ah, me confundí con el otro compañero. Ah. Disculpe. Back in Black es el séptimo álbum de estudio de la banda australiana de hard rock AC/DC. Lanzado en el año 1980, se grabó en Bahamas y estuvo producido por Robert Mutt Lange, el mismo a cargo de Highway to Hell. En este disco hizo su estreno nada más ni nada menos que Brian Johnson en la voz principal, tras la muerte del vocalista Bon Scott. Y del 80 hasta hoy sigue vigente, Brian Johnson. Y de la forma que grita hay que tener. Sí, olvídate. No le pasé los temas, ¿no? No, así que soy todo oído. Bueno, este es Hell Bells, obviamente. Sí. Ya se lo estoy pasando, ¿eh? No, está bien. Trabaja vos, querido. Gran clásico de AC/DC este, ¿eh? Así abría esta gran placa que está regada de icónicas canciones y de clásicas canciones. La banda de los hermanos Young. Exactamente. Angus y Malcolm. Angus y Malcolm, exacto. Muy bien, vamos al track número 2, Don Coleman. Vamos. Hola, claro, que estamos en CQC. Sí. La noche de CQC. Claro, claro. Are you ready? Así arrancaba, ¿no? CQC con esta canción. Qué buen programa que era ese, Track como número 2. Sí, marcaban tendencias. Sí, olvídate. Track número 2 de Black in Black. Shoot the thrill. 1, 2, 3. Las ventas mundiales del disco superan al día de hoy las 50 millones de copias, siendo así el segundo más vendido de la historia de la música, después de Thriller de Michael Jackson. A pesar de que nunca haber llegado al número 1 del Billboard 200, el álbum está dedicado a Bon Scott y a la cubierta. Y la cubierta del disco, perdón, el logo de AC/DC sobre el fondo negro, es un claro homenaje al cantante fallecido, obviamente por el luto, ¿no? Claro, como un crespón. Claro, exacto. I get on Por lo que veo acá, es el que, que más dura, el tema que más este, dura. Este. Sí. Bueno, ese es el más larguito, exactamente. Muy bien, Shot to Thrill, entonces, vamos al track número 3, a ver. Oh, otro clásico más, una cosa loco. Cosa loco. Track número 3. What do you do for money, honey? Excelente. Qué grande, eh. Oh. Ahí con haciéndolo. Sí. Los cuernitos. Y el pasito de Angus. Sí, olvídate. El siempre y eterno juvenil Angus. Está con el pelo blanco, blanco, Angus. Es una cosa, parece la, parece la tía de Axel también. Hay varios tías. Pero el pasito no lo deja hacer, eh. Ah. Olvídate. Bueno, Black in Black contiene 10 canciones, siendo algunos de los éxitos más grandes de la banda, como el Shock to Thrill que escuchábamos antes, Hellbells y You Shock Me All Night Long. Excelente. Es otro clásico también. Y obviamente el homónimo Back in Black. Es el álbum más vendido de la banda, así como también es el segundo álbum de mayor venta realizado por un grupo musical. La canción Back in Black fue clasificada en el número 187 dentro de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stones. Como siempre pasa, algunos son más comerciales y otros no. Sí, obviamente. No dejan de ser grandes escenas. Es así. Vamos al track número 4, a ver. Ese parece a, al 2. Y ahí. No, ah, sí, tiene razón, pero bueno, es diferente. A ver. Are you ready? ¿Cuál es el track 4? Giving the dog a bone. Darle al perro un hueso. Qué grande. Aquí también dice que, bueno, que el sencillo Shot to Thrill es considerado la canción más lograda de la banda. El álbum se colocó en la posición 73 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según Rolling Stones. Y como cada banda o artista siempre tiene un disco que sí, marca un quiebre. Olvídate, olvídate. Este es el disco bisagra de AC/DC. Aquí dice también que el álbum también fue incluido en la lista de los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir, Don Colman. Ah. Bueno, aquí lo estamos escuchando, así que no podemos morir tranquilos. Oh, olvídate, volvemos a hablar de necrológica. Vamos al track número 5. Lucito. Let me put my love into you. Que traducido al castellano puede ser déjame la que te la meta. ¿Cómo? Pero no, no es nada. ¿Cómo dice? Bueno, ¿cómo a sería veces la traducción? La traducción es literal. ¿Cómo sería la traducción? Let me put my love into you. Déjame poner mi amor dentro tuyo. Ah, ahora ¿y sí. ¿Y yo qué dije? ¿Qué? ¿Se entendió mal? Sí, se entendió mal. No, nada, nada que ver. De mí, me extraño. En el año 2018, el sello discográfico RCA anunció la reedición de la placa en formato cassette en una tirada limitada de 2.500 copias. La iniciativa se enmarca en las acciones del próximo Record Store Day que se realizó en abril del año 2018 en todo el mundo. Estábamos viendo, estaba lindo para jugar el fútbol hoy a las 5 de la tarde. Oh, vamos a ver, ¿eh? ¿Quién era? Riestra, ¿no? Riestra a Talleres. Y ir a la cancha más todavía, ¿no? Sí, encima para ver. Olvidate, este para fútbol. Ver eso, no hay nadie, ni el loro está en la cancha. Muy bien, track número 5, vamos al 6 rápidamente. Este sí es clásico de clásicos, sí. El homónimo de que lleva el nombre de la placa. Back in Black. AC/DC aquí en la picadita de los viernes, aunque sea rock. Los miembros que estuvieron partícipes, obviamente, en el disco: Brian Johnson, la voz principal y coros; Angus Young en guitarra principal; Malcolm Young en guitarra rítmica y coros; Cliff Williams en bajo y coros; y Phil Root en batería. Bueno, Phil Root ya ha fallecido, ¿no? Sí, y Malcolm también. Exacto. Back in Black sería el negro de atrás. ¿Cómo? ¿Te gusta el negro de atrás? Sí, o marrón, pero acá es black. Saludo a Méndez. Muy bien, el track número 6. Vamos al 7 rápidamente, que nos corre la hora, Colman. A ver, este, otro clásico este. Este 7 me gusta. ¿Lo pongo, ¿Le gusta el 7? Sí. Bueno. No dije nada raro. No. No sé qué te ríes. A ver. You shoot me all night long. Exactamente. Que significa. Pasemos la noche juntos, ¿no? Me das toda la noche. ¿Cómo? Lindo lugar eligieron para ir a grabarlo, Sí, ¿dónde fue? En Bahamas, nada más ni nada menos que en el Compass Point Studio. Fue grabado entre abril y mayo del 80, Publicado el 25 de julio del 80. Vamos de poco, ¿cómo? No, ando mal la gola, no puedo hoy. Muy bien, otro super clásico este de AC/DC. Vamos al track número 8, vamos, rápido. Bajamos un poco los decibeles. Sí, por favor, porque estamos on fire. No, esto está para darle. ¿A quién? Al disco. Ah, sí, sí. Un asado ya medio copeteado. Medio copetín. Have a drink on me. ¿Cuál sería la traducción? Sírveme otra. Sírveme otra birra. Bueno. En vez de tócala de nuevo, San, sírveme. Acá pregunta Jorge si son las traducciones de Juanca. No, sí, no, exactamente. Son propias. En las listas que tuvo este disco dando vueltas por todo el mundo, algunas de las principales. En Estados Unidos, el Billboard, la lista Billboard 200, estuvo en posición número 4. En el Reino Unido, UK Albums Chart, el puesto número 1. En Noruega, VG Lista, puesto número 8. En Austria, en el Austria Top 40, posición número 6. Muy bien, vamos rápido al track número 9. Shake a leg. Shake a leg, muy bien. Leg es piernas, ¿verdad? Sí. Y shake a leg, moveme la pierna. ¿Cómo? Agitame la pierna. No sabemos cuál. ¿Se empata? Shake a leg. Después cuando venga... Agitámela, agitámela. Exacto, cuando venga el bloque de noticias efemérides de InfoRock, sí, le voy a contar una nota sobre esto que fue considerado este disco como una biblia para ciertos músicos, ¿eh? Bueno. Muy bien, el track número 9 y vamos al último, el que cierra la placa, el 10, a ver. Oh, otro clásico. Está respirando, ¿no? Rock and roll. Rock and roll ain't noise pollution. Sí, exacto. Bueno, muy bien, así en esta picadita de los viernes hemos compartido esta biblia del rock internacional del año 80, Back in Black, este gran disco bisagra en la vida musical de los AC/DC, Don Colman. Muy bien, bueno, como siempre, le voy a dar la potestad, la patria potestad, de que sea el que elija el tema con que cerremos la sesión esta. Bueno, mi querido. Sesión. Sí, mi sesión. Bueno, me quedo con el 7, vos sabés que a mí me gusta el 7. Ah, ¿te gusta el 7 vos? Bueno. A veces está, como me dijo Jorge acá, mandó un mensajito entre 4 y 69. Sí. Pero el 7 está bien. Bueno, ahí le doy el 7. You shook me all night long. Muy bien. No sonó lindo que me des el 7. El track 7. Ah, bueno, ahora sí. Ahí sí. Muy bien, esto es AC/DC, aquí en Que Sea Rock. Después la tanda, algo más de música y luego volvemos. Chau, Colman. Chau, querido, gracias. Hasta luego. Chau. Knocking me out with all.

directo desde el Luna Park, el Rata Blanca, gran banda del heavy nacional, también considerada en toda Latinoamérica como una de las mejores bandas en su género, haciendo este clásico de la primer placa de Rata Blanca, desde Rata Blanca justamente se llamaba. Este es Saúl Blanche. Claro, cantaba Saúl Blanche en esa placa, era El Sueño de la Gitana, un clásico. Muy bien, Don Colman, aquí estamos. Sí, y está Jorge. Olvidé de Jorge. No, pero no, no ha dado señales de vida. Capaz que se vino la tormenta en Lugano, ¿eh? Uno vaya a saber. Bueno, acá estamos viendo las imágenes de TN. Sí. Y hay una imagen que bastante. Más imagen, está la cámara en vivo, que está destellando el cielo. Sí, mal. Y a la derecha se ve la humareda de. Del coso, ¿cómo se llama? Del incendio este en la Avellaneda, que está bastante. Qué bárbaro esto, ¿eh? Un edificio de 4 pisos se derrumbó. Sí, no, terrible. Y quedan solamente cenizas están quedando. Igual la gente, la verdad que yo no entiendo qué hacen ahí los vecinos. Y van a chumear, ¿qué van a hacer? Como no tienen nada que hacer y van a chumear. Bueno. Es una cosa de loco. ¿Qué va a hacer? ¿Estás? Mientras seguimos con sensación térmica de 34.1 sí. Y la temperatura 29.5. Anda bajando de a poquito muy lentamente. Bueno, muy bien. Ahí está George, ¿eh? ¿Está? Sí. Sí, acá estoy. ¿De dónde sacan los datos del tiempo? No sé, Colman. Yo me guío por lo que dice el noticioso. Claro. Bueno, 35 de térmica. ¿Hay ahora? Y 30 de. Sí, 35 de térmica y 30 de temperatura. Bueno, un grado más, un grado menos. Sí, por ahí andamos. Estamos un poquito más frescos, así, ¿no? O sea, o más caluroso, ¿no? Lo mismo. No, a ver, recién salí al exterior. Pelotudo. Es como que está un poquito más templada la noche. Nosotros salimos recién ahí a la terraza y está. Sí. Parece que salí de acá, estamos con el aire, hace frío. Sí. Vamos afuera y parece que nos metemos dentro del infierno. Igual está bastante despejado, o sea, está estrellado, pero de fondo se ven los refusilos. El relampagueo. ¿Cómo? Relampagueo, perdón. No, por acá no. Lo que hablaba con respecto al incendio, yo no sé si se está incendiando algo por acá cerca o qué, pero sí hay como en el ambiente. Mucho olor a humo y a quemado. Y puede ser el humo y capaz que se fue el humo para allá. Sí, obviamente. Sí, sí. No, estoy hablando en serio. Sí, seguro. Yo estoy a unos 10 kilómetros. Claro, sí, no estás tan lejos. Quizá un poquito menos. Sí. Claro. Y además que el viento le está viniendo para esta zona. Claro, aparte que era por lo que estamos mirando acá, un depósito de lana. De lana, sí. Así que eso agarra como loco, es una cosa. Ah, entonces sí, porque es una sensación como. Por eso es un olor a quemado medio. Claro. Sí, que no es un olor a quemado común. A plástico. No, ni tampoco. Sí. Pero sí, ahora que vos decís, si es lana, y sí, puede ser. Sal, chifer. Sí, bueno. No, terrible. Y eso agarra como una cosa de loco. Bueno, y sí, bien. La lana, sí. Sí, no, olvidate. ¿Qué tenemos, Colman? Bueno, acá tenemos algo, ya hablando de los partidos, del conurbano, de los barrios y lo que sea. Sí, los 100 barrios porteños. Sí, bueno, acá hablamos de qué alfajor es tu partido, del conurbano o barrio. ¿De qué alfajor es? ¿Qué alfajor? O sea, depende del barrio o partido donde vos pertenezcas. Hay un alfajor originario. Más o menos. Sí. Más o menos. Estimado, depende de la zona y el nivel de alfajor. A ver. Por ejemplo, en San Isidro. En Giro. Sería un Terrabusi clásico. Ah, para. Ah, a ver. Claro, yo había pensado, lo había relacionado con, bueno, la zona sur, el Cachafaz. Claro, no. Depende de la zona, qué tipo de nivel de alfajor es. Ah, ahora sí. Exacto, claro, qué tipo de alfajor consumen en cada zona. Según el estatus social. Claro, exacto. Por ejemplo, dice. En Lugano, el Guaymallén. Claro. Bueno, en Wilde le damos al Capitán del Espacio. Sí, claro. Bueno, igual acá no está, me parece. Esto me parece, no lo casé de todo, pero me parece está chequeado esto. Olvídate. No estaría apareciendo. De 5 años sí, raro. Qué boludo. San Isidro, ¿no? San Isidro, Tarrabuce clásico. La descripción dice: de cheto a priori, pero tiene calle. Te descuidas un segundo y terminás en la cava, comiéndote 10. Salís con una úlcera y un tiro. El 2. El partido 3 de febrero. Sí. Un tofi. ¿Un tofi? Sí. ¿Por qué? La juega de callado no es espectacular, pero vos tampoco sos Damián Betular. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. A mí en la zona nuestra. Yo no estoy de acuerdo con este, pero bueno, se ve que nos pintan de este. Avellaneda. Sí. Sí. Fantoche triple. Blanco. Fantoche triple. El blanco. Sí. Puede llegar a jugar, pero. Dice, la descripción dice: es gigante, pero pasa desapercibido. Te haces el vivo y hace 10 agujeros en el estómago. Bueno. No. Yo lo probé, a mí no me gustó mucho blanco. Yo, perdón, yo me pregunto, ¿quién hizo este informe? Es de Hay Instagram. Gente que está al pedo. Es una cosa de loco. Bueno, pues es de color también. Sí, sí. Mira, sí. Ahí están las imágenes, sí, para que no la viste, perdón, Jorge, del granizo que cayó en Mar de Plata. Bastante grande, ¿eh? Sí. Como los famosos granizos, como una pelota de golf. Como la película Granizo. Sí. Sí, Jorge. No, digo, que si fuera por eso, por la característica que describe del fantoche, yo ya tendría que estar con una úlcera de aquellas. Claro. Sí, ya tendría, no tendría que tener estómago. Claro. Por eso, esto lo tomamos en la nota de color. Claro. Exacto. Bueno. Porta rico el fantoche triple. Bueno, a mí no me gustó el de dulce de leche. El negro no lo probé. Sí. El negro no, que es el negro de Lanús. Está bueno, el negro está bueno. En Lanús también es el fantoche triple negro, lo mismo pero en negro. Oh, o sea, la misma descripción de Avellaneda. Sí. En Palermo se come una habana. ¿Una habana en Palermo? Claro. La descripción dice: más caro que hijo bobo, pero una vez cada tanto está bueno. Igual es puro marketing. No estoy de acuerdo porque la Habana No, la Habana no hay con qué darle, me parece. Claro. Nos vamos para el oeste. En el oeste está el ajite. Sí, en la zona de Merlo. Sí. Ahí se comerían un Nevares negro. ¿Nevares negro? Sí. Bajo nivel el Nevares. Claro, dice: ha visto lo peor de la humanidad. Para llegar a él tenés que pasar por las 5 puertas de los infiernos. Y sí, bastante. Sí, no. Me hace acordar el Nevares negro a mí como cuando comía en la secundaria el Turimar. El Turimar, ¿te acordás? Vamos, era bastante dureli, ¿eh? Sí, te rompía la muela eso. Sí. Después tenemos. ¡Ay, qué horrible! ¿Eh? No, pensé que había hablado Jorge. No dije nada. Ah, en Vicente López. Sí. Se come un alfajor Toddy. ¿Toddy? Sí. Toddy. La descripción dice: fantasma total, completamente hijo del capitalismo y burguesía. Igual está lindo. ¡Aguanta! No sé, nunca lo probé el Toddy. No, yo tampoco. Sí, yo tampoco. El Toddy, ni sabía que había alfajores Toddy. Sí, sí, ahí vieron que salieron, bueno, los de Block, Forma salieron así de. El Toffee. El bueno, Oreo. El Toffee, el Oreo. ¿Y Oreo es comerte una galletita Oreo o es la misma? En alfajor, claro. Sí, bueno. Claro. Bueno, con comija somos grandes catadores de alfajores. ¿De alfajores? Sí. Sí, se estaría notando. Sí. ¿Por qué lo decís? No, porque le sabe del tema, por eso. Ah, mismo, gracias, claro. Querido. No, obviamente. En La Matanza. En La Matanza debe tener un pensamiento igual a, como dijo Jorge, con Lugano, como un Guaymallén. Ah, bueno. Dice, la descripción dice: más calle que Patoa de Pinar de Rocha. Ah, bueno. El más popular, no haces dos pasos, ya que los encontrás a 3 a 1000 pesos. 3 por 1000. Sí. Ajá. Bueno. Correcto. Nos vamos a una cajetilla, vamos a Recoleta. Sí. A ver. Sí. Obviamente comen su alfajor. ¿Qué alfajor? La Recoleta. Ah, la Recoleta. Claro. No lo conozco. Sí, una vez yo lo probé. ¿Y? Está bueno, pero bueno, tampoco. Acá dice la descripción: es bastante obvio, no sé si hace falta que lo explique. La verdad, tiene el mismo nombre, obviamente. Claro. Es una onda al que sigue ahora después. A ver. Que en Tigre, zona norte, comen el cachafaz. El cachafaz está bueno. Pero para mí demasiado caro por lo que es también. Sí, sí, no sé, yo qué sé, pero me parece que lo vale. La descripción dice: es exclusivo, pero se la da de popular. Te comes uno de estos después de casi ahogarte en el Delta. Ah, bueno. Así que bueno, eso más o menos no figura el capitán del espacio, porque obviamente se ve que no. Viene una parte 2 después de esto. Sí. Y bueno, ahí veremos cuando nos toque la zona sur, más que nada para acá, por el lado de Quilmes. Esperemos las segundas partes, entonces. Así es. Y segundas partes nunca son buenas. Así dicen, ¿no? Un poco más de música, después ya venimos con el último bloque de Que Sea Rock. Esto es. ¿Hay cartelera hoy? ¿Hay cartelera? Lo mismo de la semana pasada. Hay un par de acotaciones al respecto, pero bueno, seguimos igual. Perfecto. Sí, está medio stand-by la cartelera. Ya va a volver on fire. Esto es Airbowl haciendo Running. White. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente Que Sea Rock. We'll be right back. A un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Muy bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan 39 de la hora 23 aquí en FM Radio Box 102.9. Sí, eso por la nueva frecuencia. A las corridas. www.fmradiobox.com, Box FM 102.9, nos buscan ahí en el Play Store y el 11-6470-47, la vía de comunicación. ¿Qué habíamos escuchado, Colman? Me mataste. ¿Tiene? Y lo dijiste hasta estar a todos los buenos temas y yo me... Bueno, en primer lugar escuchábamos a Airborn, haciendo Running White, y después Poison y... And Skinny Pop. Exacto. Sí, por lo estaba Poison cantando. Veneno. Veneno. ¿No? Una banda de... Era soft metal. Soft metal, exactamente. Una de las bandas de los famosos caribindo de los 80 y 90. En esa época había varios. Bon Jovi mismo. Bon Jovi, eso. Claro. Que... Warren, había otro. ¿Warren? Warren, Skid Row. Sí. Warren no recuerdo cuál era. Sí. Bueno, Def Leppard también. Def Leppard, sí. She Love Chisel. Excelente. Qué pronunciación, ¿eh? Y bueno, estuve practicando ahora. Mientras estaba en el baño, que me estaba ahí sacudiendo. ¿El qué? Me estaba sacudiendo. ¿Qué cosa? El pelo. El pelo. Con los auriculares, viste, me voy despeinando. Sí. Bueno, muy bien. ¿Me está agarrando la cabeza? Sí, sí, obvio, obvio. Y sí. Está Jorge, ¿no? Acá estoy, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a meternos de lleno, entonces. Sí, Jorge. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Bueno. Muy bien. ¿No, no hay música hoy al frente? No, no, no, no, para nada. Bueno, que se fueron para allá, para el lado de Quilmes. Acá pararon ahora. Sí, acá pararon, por suerte. Así que bueno. Bueno, así que tranquilos. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a meternos con algo de cartelera, Info Rock y obviamente efemérides. ¿Qué tiene Don George? Muy bien, tengo estas bandas tributo que van a tocar ahí en Saavedra 399. Sí. En Romo Mejía. ¿Le mandaron el delivery ya? No, todavía no. Cualquier momento cae. Claro, en cualquier momento cae. El sábado 8 de marzo tenemos una banda a tributo a Queen, Queedom, sí. Así se llama. Sí, así que sábado 8 de marzo es esto. Desde 12.000 pesitos para ver esta banda. Y ahí estamos hablando de Mr. Jones Blues Pub. Ahí va a estar tocando también Huff, sí. Juan Antonio Ferreira, en vivo. En este caso el 22 de marzo. Esto ya está para agendarlo. Acá para ver a Huff, 18.000 pesitos la entrada. Bueno. Bien, pero vamos a lo que va a pasar ahora este fin de semana, el 23, el domingo y el lunes, que llegó el día, viene Sting, por eso los calores. Se le... El sexo tántrico. Claro. Claro. Se le va se le va a derretir toda la cara con este calor. Sí, ¿no? Tiene mucho Botox. ¿Qué sé yo? Debe estar guardado ahí en el frío. Sí. Entonces, es otra tía, Sting. Sí. Toca el 20, el domingo. Domingo y lunes en el Movistar Arena. 130 lucas para ir a verlo, ¿eh? Ah, bueno. Y, claro. Y otro que toca también el viernes que viene. Por eso no nos da nota el viernes que viene. Nada, es Rock Narvaja, ¿eh? Que se presenta en la Trastienda. El viernes 7 de marzo. Bueno, viernes que viene es. Está chequeado. Es 28. No, el viernes, dije el viernes que viene, pero el viernes que viene es 28 de febrero. Claro. El viernes 7 de marzo, ahí toca Roque Narvaja en la Trastienda. Más o menos. Por un espectáculo que se llama Solo Hits. ¿Solo Hits? Solo Hits. Solo Hits. Bueno, vos solo te metiste en ese terreno, ¿eh? Solo Hits. Claro. Y así que seguramente tocará Santa Lucía, ya. Mente Limón. Sí. Claro. Porque el extraño del pelo largo. Claro, el extraño del pelo largo, la extraña de las botas rosas y todos los extraños habidos. Y por haber. Bueno. Claro. Así que, bueno, Rock Narvaja. ¿Estará este año Rock Narvaja en... entre las entrevistas? Quizá, ¿no? Y puede ser, uno nunca sabe. Todo es posible, acá todo se renueva o si no volvemos a los orígenes. Claro. Bueno, muy bien. Algo de información esta para usted, don Jorge. A ver. Enrique Bunbury vuelve a cantar en la Argentina. ¿Cuándo, dónde y cómo sacar las entradas? Tras sus problemas de garganta y el anuncio de que no volvería a salir de gira, pudo retomar la actividad y grabó un disco. A Buenos Aires llegará con el Huracán Ambulante, su banda de apoyo que se disolvió allá ya hace 20 años y ahora regresa con todos sus miembros. Esta es la banda de los primeros discos de Bunbury. En el 2022 el panorama se había oscurecido por completo por problemas en la garganta y decidieron que el cantante español y ex líder de Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, comunicara que no volvería a las giras ni a cantar en público. Esto fue obviamente un fuerte golpe para él y para sus fans diseminados por el mundo. Es que sus problemas físicos incluían una tos compulsiva y nocturna que me impedía dormir y destrozaba la garganta, además de una extraña sensación de arena en los pulmones. Psicológicamente, para Enrique Bunbury, cada día suponía un reto imposible. Finalmente, y gracias a los médicos, logró descubrir que le había pasado en su última gira. Tuvo una reacción a una sustancia química contenida en el humo utilizado en los conciertos. Por eso se animó a volver a los escenarios con actuaciones que incluso lo trajeron a la Argentina en el 2023. Claro, ahí está. Sí. No te quise interrumpir, pero esto mismo que estás contando ahora, sí. ¿No fue lo mismo que le pasó en el 22? Y después vino en diciembre del 23 acá al Movistar. Claro, bueno, aparentemente desde ahora de vuelta. Una sustancia. Ahora de vuelta. Y bueno. Claro. ¿Qué va a ser? Es la sustancia del humo. Lo mismo. Sí. Bueno, ¿cuándo y dónde toca y cómo comprar las entradas? En la Argentina, Bunbury se va a presentar el 27 de septiembre en el Estadio de Ferro con producción de Pop Art Music, en lo que será la última fecha de este tour con el Huracán Ambulante. Las entradas ya están a la venta a través de www.enigmatickets.com. Bueno, Está salado. Sí. Saladito es poco. Olvídate. Sin luz. Y bueno, hay que ver ahí en la página entonces. Enigmatickets.com. Bueno, ¿voy bien. Yo? ¿Eh? ¿Voy yo? No, mi abuela, si quieres. No, no, vamos los tres. No, podemos ir los tres, ¿no? También. No, digo con las efemérides. Sí, dale. Efemérides del 15 de febrero del 82. Lanzamiento del disco There Wish 2 de Jimmy Page. 74, lanzamiento del disco Born de Deep Purple. En el 59 nace Ali Campbell, cantante de UB40. Del 16 de febrero del 89, lanzamiento del disco Cómo Conseguir Chicas de Charly García. 55, nace Miguel Zavaleta, cantante y líder de Sweater. ¡Es verdad! 61, nacimiento de Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran. Y del 17 de febrero del 75, lanzamiento del disco High Voltage de AC/DC. 72, nacimiento de Billy John Armstrong, cantante de Green Day. Y en el 72, nacimiento de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, fallecido luego en el 2022. George. Bueno, muy bien. Seguimos con las fechas del Mr. Jones Pub Club, ¿no? Sí. Sí, Mr. Jones Blues Pub. ¿Qué estoy diciendo? Mr. Jones Blues Pub. Ah, bueno. Esto es. ¿Qué pasó? ¿Está chequeado? Fue todo el humo de. ¿Está chequeado esto? Ahí hay, sí, señores, hay humo, chequeado. Hay humo también ahí. Sí, entró el humo, me afectó la garganta. Voy a retomar el. Más o menos. Sí. No tanto. Pero bueno, Mr. Jones Blues Pub. Mañana, esto es mañana, así que apúrense. Mañana una banda tributo a Soda Stereo y Charly García. Allí. ¿La misma banda? De la... ¿Cómo? ¿Es la misma banda o son dos bandas? No, es una banda que hace tributo a ambos, a Charly y a Soda Stereo. También tenemos, en este caso, nos vamos al sábado 15 de marzo. En este caso, es sábado 15 de marzo, porque coinciden los sábados de marzo con los sábados de febrero, pero este es sábado 15 de marzo. Majestades es una banda tributo a los Rolling Stones, sí. Casi obvio, obvio. El nombre. Entonces, sábado 15 de marzo, a partir de 9 mil pesos la entrada. ¿9, Lucas? Sí. Una banda tributo a los Stones. A propósito de los Stones, sí. Estos días estuvo cumpliendo 30 años de la primera llegada de los Stones a la, claro, Argentina, ¿no? Sí, el 95, exacto. Claro. De los 5 River. ¿Cuántos conciertos fueron? ¿Cómo? 5 River. ¿Cinco? 5, sí. Yo me acuerdo, bien, que fui, creo, un martes, creo que había sido al segundo. Fui yo. ¿Fue el segundo? En la gira Voodoo Lunch. Sí, Voodoo Lunch. Yo no recuerdo si fue el cuarto o el quinto. Me acuerdo que fue un sábado. Habría que ver el calendario. Claro. De ese febrero del 95. Sí. A ver, busque, Coleman. Calendario febrero del 95. A ver cómo cayeron los días. Porque el canchero, la concha de. A ver, señores. El último concierto fue el 18 de febrero, el día de tu cumpleaños, Roberto. No, el mío. No, el de Coleman. El de Coleman. Ah, bueno. Así me lo confundo. Claro. El 18 de febrero fue el último. Así que, a ver, ¿chequearon ahí el calendario de febrero? Está chequeando, Coleman, pero me parece que está medio desactualizado con la internet. Sí, aguanta, bueno, que... ¿Eh? Puede ser. Bueno, mientras tanto, sí. Entonces... ¿qué tenemos acá? Máquina Acústica. Es un DJ que hace tributo a todos los éxitos de los 80, nada más ni nada menos. Así que pasa con esos ruidos. Es, eso que no está Méndez. Esto es el sábado que viene, sábado 1 de marzo. Ya se viene marzo, qué bárbaro. Sí, olvidate. Sí. Y también tenemos Otra banda, tributo a Soda y Fito Páez. Soda y Fito Páez. Sí, Soda y Fito. Y debe ser el mismo que hace a Charlie y a Gozo, entonces. Y podría ser, no sí, sé, ¿no? No hay tanta data acá. Esto es el viernes 28, el viernes que viene, el viernes próximo, viernes 28 de febrero, en el Mr. John's Pub, Saavedra 399, en Ramón Mejía. Bueno, acá lo tengo. A ver. El 18 de febrero fue sábado. Ah, bueno. En el 95. Ahí está. Entonces fue, ese fue el que fui yo, el último. Sí, yo no me acuerdo. Claro. Parece que fue, sí. No me acuerdo cómo fue el primero. Primer recital. Ahí lo dijo, creo que lo dijo Jorge. ¿Qué fecha fue, Jorge, el primero? No, el primero no. Ah. Me acuerdo el último, pero no el primero. Y si fueron cinco River, debe haber sido. No, porque no queremos tirar fruta. No, pero ¿habrá empezado el sábado? ¿Sábado 11? Puede ser, ¿eh? Porque claro. hacían dos shows, o sea, dos noches seguidas, después descansaban. Claro. Sí, puede ser que haya sido sábado. Bueno, habría que buscar acá. A ver, 9 de febrero. Sábado 11, domingo 12. 9 de febrero. ¿9 el primero? Primer recital. Ah. Vayan a estudiar. Muy bien. Claro. Perfecto. Primer show con más de 60.000 espectadores. Se vendieron más de 300.000 entradas. El último concierto se transmitió en vivo en televisión abierta. Tenía una estructura que simulaba ser una cola gigante que largaba bastante calor, sí, cuando aparecía la llama. El primer tema de la noche fue un cover de Woody Holly, Not Fade Away. Exactamente. Y el cierre fue con Jumping Jack Flash. Excelente. Un aplauso para Roma. Gracias, querido. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue, Jorge, o no sigue? ¿Qué hay? Bueno, el último que tengo por acá, por este bloquecito, es Nube 9, una banda a tributo a los Beatles, que bueno, ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero bueno, Nube 9 se presenta mañana, 10:30 de la noche, en el Mr. John's Blues Pub, aquí para ver a Nube 9, desde 9.600 pesos la entrada. Bueno, hablando de bandas tributo, sí, este año vamos, sí, a tener, si Dios quiere, la suerte nos acompaña. Sí. En casi todos los meses tenemos una banda tributo. Bueno. Y ya está agendada una para marzo. ¿Para marzo? Sí. Bueno, perfecto. Qué grande, ¿eh? El productor de entrevistas. Estamos trabajando al destajo, como siempre. A pocos días del histórico regreso de los Piojos al Cosquín Rock, la banda anunció oficialmente que habrá un show en Rosario. A través de las redes sociales, el grupo de rock nacional que regresó luego de un impasse de 15 años informó que el 26 de abril se presentará en la Cuna de la Bandera. El lugar elegido es el hipódromo de la ciudad del sur santafesino y todavía no salieron a la venta las entradas, de acuerdo al breve posteo que hizo la banda en sus redes sociales. Bueno, yo acá tengo efemérides del día de mi cumpleaños, el 18 de febrero. A ver. Del 41 nace Pajarito Sahuri, guitarrista y cantautor argentino, sí, fallecido en el 2013. Pajarito tocaba en tantas bandas como, por ejemplo, La Barra de Chocolate, entre otros. No, sí. ¿Qué tú, No, qué tú nada, sí, la verdad. Qué jugador. En el 58 nace Gerd Samuelson, baterista de Megadeth, entre el 84 tocaba lindo el pajarito, ¿no? Y el 87. Falleció luego del 99. ¿Cómo, querido? Que tocaba lindo Pajarito, digo. ¿Y no lo escuchaste nunca? Sí. Ah, bueno. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces 2016 muere Paul Gordon, el viejo y querido amigo, el primo de Flash. De Flash y de Roberto Gordon, guitarrista y tecladista de Aníbal. Claro, de la banda de Aníbal Gordon. Tecladista de The Beef Institute y New Radical. Efeméride, che, esto sí, respeto al artista. Efeméride del 19 de febrero, cumpleaños acá del, gracias, señor Roberto Carlos. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Del 2002, lanzamiento del disco Don't Worry About Me de Joey Ramón. 71, el lanzamiento del disco The Album Yes de artista homónimo. Y en el 80 muere Bon Scott, cantante de AC/DC, según la prensa, por una sobredosis de cerveza. No, mentira. Sí, según la prensa. Sí, según la prensa. ¿Sobredosis de qué? ¿De cerveza? Sí. Cualquier cosa le mandaron. Bueno, acá está. ¿Sobredosis de cerveza? Sí, no, no. Una cosa de loco. Le metas sobredosis de TV, que eso puede ser más factible. Bueno, bueno. No, una sobredosis de TV te cae mal. Porque, y sí, es verdad. Sí. Bueno, hay que ver qué es lo que uno mira. A propósito de la info que diste recién, Roberto, también hay una fecha que no se sabe cuándo, ¿no? Pero van a tocar en Mendoza. Aparentemente sería en mayo. ¿Los Piojos? Los Piojos. Ah, mira, sí. Bueno, perfecto. Sí. Así que hay que ir a Mendoza. Una buena excusa. Muy bien. Ese Super Sonic, que es una banda tributo a Nirvana, que va a hacer un acústico, hará el tributo del acústico de la INTV, el viernes 7 de marzo, desde las 11:30 de la noche, en el Mr. Jones Blues Pub. Para ver esta banda, 7.200 pesos la entrada, desde 7.200 pesos. Sí. Y después también por acá tenemos un rock fest ahí en el Mr. Jones Blues Park. Esto es con entrada gratuita, así que aprovechen. Sí. Esto es el sábado 15 de marzo, desde las 7:30 de la tarde. Ah, tempranito. Tempranito. Sí. Así que aprovechen, que esto es gratarola. Y después tenemos una noche tributo a los Ratones Paranoicos, ¿eh? Una noche paranoic. Sí. Con Sarco. Sarco se llama la banda que, claro. Claro, que hace el tributo a los Ratones, y el tributo se llama Noche Paranoic, Noche Paranoic. Bueno. Muy bien. Sábado 22 de marzo estamos hablando, ¿eh? ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos a La Mosca también. ¿La Mosca? ¿No? ¿La Mosca? Sí, dice La Mosca acá. Antes de La Mosca. No, ese no era el principio. Pero ahora es La Mosca solo. Bueno, paramos con el aleteo. Paremos. Que tengo el cráneo desorbitado. ¿Qué pasa? Nada. Bueno. Y pasan, por ahora nada cosas. Más. Acá hay algo que tengo que chequear. No, porque qué raro que este lugar haga una. No, sí, está no, chequeado no. Esto. No, no, a ver. Sí, está como chequeado, sí, pero no. ¿Cómo sí, pero no? Bueno, sí, pero no. Se lo digo, boludo, así. Mamita, a ver, tíralo. Ya escucho los efectos. Esto es mañana. Mañana a las 8 de la noche. Sí, mañana a las 8 de la noche en el Mr. Jones Blues Pub. Experiencia Arjona. No, o sea, no. Se lee. Tributo. Señores, tributo a Arjona. 8.400 pesos la entrada. Bastante, le hace gratis. Se ve que le llevan rica comida, le deben llevar, ¿eh? Porque para pasar ese chivo. Claro. Vamos a ver. Por favor. Bueno. Alguno va a ir, listo. Seguramente. Sí, claro. Y seguramente. Bueno. Sí. Van a escuchar a el Jesús Verbo. Sí. ¿A dónde está sí. mi amiga? Bueno. Pues. ¿A quién le toca? Sí, nos toca que nos ya toca son la 00. Nos toca irnos. Ah, ya son las 12. Acá claro. Está. Sí. 00, claro. Vamos a ver. Bueno, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contar rápidamente las personas que hicimos posibles un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora. Por supuesto, tenemos a la señora Claudia Daporta. Un beso, Claudia. Versión técnica y puesta en el aire. Hoy estuvo 9.50, el operador guante de Arianto. Gracias. No, casi nos caemos al principio, pero bueno. Tenemos la supervisión técnica. Supervisión técnica. Sí, bueno, estaba esperando. ¿Qué está esperando? La cortina. ¿Qué está esperando? ¿Qué pasa el tranvía? Que lo caracteriza. El señor Damián Zorro, príncipe encantador. Padea. Hombre del mal, él sabrá castigar. Muy bien, también tendremos ya el próximo mes, en marzo, ya falta poco, en la sección Rock Mix. El señor Hernán Carlos Mendevedia. Un abrazo, Hernán. Abrazo. Rock. ¿Cómo? Gol. Rock Mix. Rock. Y también, obviamente, vamos a tener a los columnistas ya incorporados a partir del mes próximo, en marzo. Tendremos en la columna Una para Ver a la señorita Romenita Peraldi. También en Escuela de Rock, el profe Juan Carlos Cardoso. No sabemos nada del profe, está desaparecido. Si no hace paro. ¿Cómo la vive? No sé. Si no hace paro, aparece. Ah, puede ser, claro. Para de vacaciones. También tendremos una vuelta más con el señor Jorge Pietrafesa. ¿Quién es ese? Un amigo. Tenemos en la artística, en voz en off y edición. ¿Arranca o no arranca? El Citroën Air Master Edition. Apoyo con logístico y edición de video. A la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme y gracias por estar ahí, siempre aguantando los trapos. Sí, siempre, el aguante, rescatemos el aguante. Y gracias por el mini cumpleaños, que también estuvo muy bueno, ¿eh? Un beso enorme. Con mucho amor y esfuerzo, seguramente. Pero, por supuesto, como el siempre. Mío. ¿Eh? Como el mío. Ah, sí, obvio. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones y te hicimos compañía en la conducción directamente desde Lugano City en su baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Gracias, bueno, muy bien. Mándele saludos al City también. Y a su baticueva, en desuso. Sí, también a todos. A todos. Saludos. Ahí viene el encantador. Esperando. Aquí, face to face, mi amigo, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado del no video, señor Roberto Carlos. Roberto Carlos. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Roberto Ortiz. Bueno, nada más, muchachos, nos vamos. Un besito de MG, te amo. Nos vemos en instantes. Volvemos el próximo viernes, mediante. Sí, feliz inicio de clase. Sí, si no saluda, tiene razón el zorro. Sí, feliz inicio de clase a los que comienzan. Bueno, el próximo lunes. En Capital. Chao, claro, don George. Claro. Chao, hasta el viernes. Nos vamos con Los Redondos. Esto es Fusilado por la Cruz Roja. Buen fin de semana. Esperemos que nos llueva. Chao. Esperemos. Chao, querido. Hay, mucho misterio en tus ojos. Hoy